polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telepillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué lento! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el AE a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telecillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telecillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telecillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! Con tumbas de espantera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telecillas. Esta tierra es Aramón. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Como cada domingo, de 9 a 11 de la noche, aquí en el subsuelo zaragozano, son las 9 y 3 minutos. Si quieres hablar con nosotras, tienes un número de teléfono que es el 976-29-1398. Mejor si llamas cuando suena una canción. Hoy es domingo, 13 de septiembre de 2009, si no me equivoco, y aquí estamos en riguroso directo. Vamos a hablar en la primera parte del programa del 15º aniversario de Arrebato. Para eso tenemos aquí a varios invitados de lo que fue Rever, de los inicios de la sala Arrebato, de la gente que está ahora y de lo que será. Ahí está. Buenas noches a todos. Buenas noches. Más o menos la tertulia, la charradica en torno a Arrebato nos durará la primera parte del programa y luego aprovecharemos que han venido Iker y Pablo para charlar también de la coordinadora antifascista en concreto, pues ya sabéis que hace ya casi 2 años que el militar fascista asesinó a Carlos Palomino en Madrid y por eso, bueno, nunca se han dejado de hacer actos, pero especialmente en el aniversario de su asesinato, pues ha habido actividades en un montón de localidades del Estado y de otros lugares del planeta. Y bueno, pues queremos recordar la concentración de Zaragoza esta semana, la manifestación de Madrid y otros asuntos que se hacen, porque el juicio además se va a celebrar pronto contra este asesino. También este domingo volverá la enredadera al Cuídate Compa, esta vez con el primero de los especiales sobre la gripe A. ¡Vamos a morir! El Iker, que está en directo pero también está en diferido, hoy va a presentar ¿a quién? A Bad Brains, ¿no? Bad Brains. Si nos da tiempo, presentaremos algunas novedades de la Biblioteca Frida Kahlo. ¿Cómo que si nos da tiempo? O sea, yo no me voy de aquí hasta no hablar de la revista Options y del último boletín de COP57, que son dos publicaciones que merecen y mucho la pena. Bueno, en cuanto a la música, sobre todo en la primera parte, vamos a poner algunas de las bandas que van a estar en el Arrebato Fest del próximo fin de semana, así que vamos a escuchar, pues bueno, Nueva Vulcano, Indran, Stachenko, Zinc, Persona, Yakuza Horror, en fin, prácticamente una canción de cada una de las bandas que actuarán, y así como rareza o como disco antiguo, pues vamos a traer una cancioncica de un vinilo del antiguo grupo de Björk que se llama The Sugar Cubes, una canción que se llama Verdey. Y terminaremos el programa de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde seáis en los próximos días. Aprovechamos para recordarte que puedes escuchar La Enredadera aquí en Radio Topo en el 101.8 FM o también en nuestra bitácora. Saludamoryrebeldia.blogspot.com. Y que para participar en el programa, además del teléfono que te volvemos a recordar, 976-29-13-98, tenéis un correo electrónico que es laenredadera@nodo50.org. Y el apartado de correos de esta casa, de Radio Topo, el apartado 6032, 50.080 de Zaragoza. Bueno, y antes de nada queremos dar las gracias a todas las personas que asististeis. Ostras, qué palabra. Asististeis. El castellano es una lengua preciosa. Que asististeis anoche al Parque La Paz, al concierto que organizábamos Radio Topo y que cayó una tromba de agua descomunal a eso de las 9 de la noche, como sabréis. Y gracias al gran cuidado que pone el ayuntamiento en cada una de sus instalaciones, pues las goteras que hacían que debajo de la carpa del kiosco del Parque La Paz pues estuviera más mojado lo de abajo que si estuvieras en cualquier otro lugar al aire libre, pues hizo que por motivos de seguridad decidiéramos parar el concierto cuando solamente habían tocado 4 o 5 canciones los Efervus. Y a pesar de ello, como somos muy verbeneros y muy constantes, pues aguantó todo el mundo que estaba allí, a pesar de que paró la lluvia y demás, y bueno, el Caballo el Malo con otros músicos de Sefervus y tal, pues hicieron ahí un combo improvisado con sus amplis, siguieron tocando canciones variadas de rock and roll, repertorio libertario, revolucionario y tal, y la gente aguantó hasta altas horas, y desde aquí podemos decir que bueno, que no fue un super éxito, sobre todo musical, porque no pudieron tocar el resto de bandas, pero que sí que la gente aguantó y no hicimos pufo, vamos, que el concierto también lo hacíamos para sacar algo de pasta, y algo debió salir. Así que eso, agradecer sobre todo a las bandas que no pudieron tocar, a The Patinetes, a Metro Blues Band, al Caballo el Malo y a Sefervus, pues bueno, que hubo mala suerte, y pa el siguiente bolo de Radio Topo seguro que los tenemos en cuenta, y a las cientos de personas que asististeis, pues muchísimas gracias también. Y al ayuntamiento, pues una vez más, pues un tirón de orejas por tener las instalaciones como las tiene, ¿no? Totalmente vetustas y olvidadas. ¿Qué, empezamos o qué? Venga, pues. Pues venga, esto es La Enredadera. Decimoquinto aniversario de la Asociación de Vecinos Arrebato. No se trata solo de una celebración. Quienes formamos Arrebato queremos volver a dar a conocer al conjunto de la ciudad el trabajo que llevamos a cabo, así como el bagaje que acumula este espacio de cultura y dignidad en el barrio de la Magdalena de Zaragoza tras 15 años de existencia. Se trata, por tanto, de una celebración reivindicativa. Consideramos justo y necesario el reconocimiento de un trabajo dinamizador en colectivo y sin ánimo de lucro, que ha colocado a nuestra ciudad al respecto de un considerable número de circuitos en el panorama artístico-cultural mundial. No se trata tampoco de un simple festival. Se trata de la realización de diferentes actividades en diferentes puntos de la ciudad a lo largo de todo un año, empezando este mes de septiembre. Viernes 18 de septiembre a las 7 de la tarde. Concierto con Indrance. Dead Green con Espíritu Punk desde Madrid. Zinc. Un rock de alto voltaje desde Madrid. Nueva Vulcano. Post rock exquisito desde Barcelona. Tachenko. Pop luminoso desde Zaragoza. Y Persona. post-hardcore desde Zaragoza. Sábado 19 de septiembre desde las 4 de la tarde. Sesión de tarde con bandas de Arrebato, Inconscientes, hardcore, Yakuza Horror, Cruz Punk, Phobux, hardcore, Criatura, hardcore punk, y Miscafer, Cruz Punk. Desde las 8 de la tarde, R de Rumba, desde el rap al soul, desde Zaragoza, Cowtown, Neojuerga, desde Gran Bretaña, Abrupt, hardcore punk, desde Estados Unidos, y The Bitter Tears, Descalabros Orquestales, desde Estados Unidos. Todo esto en la ribera del Ebro, junto a la pista de patinaje del Puente de las Fuentes. Y durante todo el mes de septiembre, exposición fotográfica itinerante. En la Lata de Bombillas, El Zorro, Mar de Dios, Azul, Topera, Virosta, Desafinado, El Páramo, Tiger Lily, Lorenzo Huerta y TNT. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Ahí es nada lo que monta la Asociación de Vecinos Arrebato para celebrar el 15º aniversario de Arrebato. Y bueno, para acompañar a esas celebraciones estamos aquí en la enredadera con, bueno, Iker, Pablo, Eclipse, Adolfo, Tomás, Pati y aquí Nacho el que habla, que somos dos personas que hemos pasado por el Arrebato, así que los micros están abiertos para cada una de nosotras. Hay que decir que sí que Eclipse participa actualmente en la Asociación de Vecinos Arrebato, con lo cual pues nos puede hablar más en detalle de la actualidad, de lo que ahí se gesta. Adolfo, podríamos decir que viene como vieja gloria, como creador de la primera época de la sala Arrebato, ¿no? Con el colectivo Rebel. Tomás, podríamos decir que es el siguiente, ¿no? Junto con Iker, ¿no? Que venís de la segunda remensa de Rebel, podríamos decir, ¿no? Rebel años 90 y 2000. Y bueno, pues del resto podríamos decir que somos más nuevos o más jóvenes, pero bueno, que también sentimos el Arrebato como propio. Entonces, bueno, informar desde aquí a la audiencia que cualquier persona que quiera aportar algo o quiera hacer alguna pregunta, pues que aproveche cuando pongamos alguna cancioncica y digamos que bienvenida a cualquier sugerencia, ¿no? De temas escabrosos no vamos a hablar, ya lo decimos, va a ser algo muy muy bonito, muy muy jovial y muy muy colorido. Y bueno, pues en primer lugar, Eclipse, ya hemos escuchado la cuña, pero bueno, cuéntanos un poquito cómo habéis planteado desde la Asociación de Vecinos Arrebato este aniversario. Bueno, primero agradeceros que nos brindéis vuestro espacio radiofónico. Y bueno, yo creo que la comunidad deja bastante claro lo que es este primer Arrebato Fest, pero lo que sí que quiero dejar claro es que todo este año va a ser un año de celebración. Digamos que este primer festival que vamos a realizar en este año, queremos que sea un festival muy abierto, muy ecléctico, un poco representativo de toda la clase de música que haya pasado por Arrebato. Y bueno, aparte de eso, pues también estamos trabajando en un dossier sobre un poco la historia de Arrebato, las bandas que han pasado, con dedicatorias de bandas, etcétera. Aparte de otras personas que han pasado por ahí, promotores, no sé, muchísima gente. Ya sabéis que en Arrebato no solo nos hemos centrado en la música, en los últimos años intentamos dar un poco más de contenido social, vecinal. Y bueno, en principio la verdad es que no creo que con la cuña ha quedado todo bastante claro. La exposición fotográfica también está bastante bien, os recomiendo mucho que vayáis a verla. También tenemos que agradecer un poco a los bares que han participado con nosotros desinteresadamente para que y nos han cedido sus espacios para exponer las fotos. Y en principio, pues eso, es un año de celebración que va a ser un año entero. Bueno, hay que destacar que pocas veces tantos locales, ¿no? Tantos negocios particulares de la ciudad se ponen de acuerdo en algo y en concreto para apoyar otro local, ¿no? O sea, que eso ya de por sí dice bastante de que la sociedad zaragozana, en este caso los que promueven actividades culturales desde sus espacios pues musicales, bares y demás, pues están cediendo el espacio para el Arrebato, que no es moco de pavo, ¿no? Correcto, a mí me ha sorprendido gratamente, sobre todo en muchos sitios que se han mostrado muy interesados en colaborar con su pequeño grano de arena, ¿no? En su caso, pues dejarnos una pared para colgar fotos. Me ha sorprendido muchísimo, además, muchos de estos bares que también están muy metidos en el rollo de la música, de organizar sus propios conciertos. Y la verdad es que yo creo que es un poco de reflejo, ¿no? De todos estos años, desde el 95, de la gente que ha ido pasando por Arrebato y que muchos de esa gente también que nos está cediendo sus espacios, o sea, han venido a Arrebato, se lo han pasado muy bien en Arrebato, han tocado en Arrebato, han organizado cosas en Arrebato y bueno, esto es un poco quid pro quo, ¿no? Y las cosas vuelven, ¿no? Si tú tratas un poco bien a la gente, pues la gente se supone que te va a corresponder. Y bueno, si hubiera un arrebato en cada barrio de Zaragoza o de cada pueblo y ciudad, pues bueno, pues podríamos decir que es un local de la Magdalena, como han dicho otros medios de comunicación capitalistas. Pero la verdad es que arrebato hoy por hoy pues es de los pocos espacios, podríamos decir, libres o liberados que hay en la ciudad, ¿no? O sea, porque, bueno, pues cuéntanos un poco cómo se gestiona el arrebato, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Qué diferencias hay, ¿no? Con otras salas. Bueno, para empezar, desde hace un par de años está gestionada por la Asociación de Vecinos Arrebato. En sí, pues es un poco fue un pequeño cambio de giro, ¿no? Dar un poco más de contenido social, vecinal, integrarnos también un poco más en la vida del barrio desde otros puntos de vista, también desde otras maneras de actuación. Y he perdido el hilo, lo siento. Bueno, la manera de organizaros, ¿cómo si hay un órgano gestor o una asamblea? Sí, no, la Asociación de Vecinos se rige por asamblea. La asamblea que está abierta, en principio. Y bueno, realmente pues vamos un poco día a día haciéndolo nosotros mismos. Totalmente la política sigue siendo hazlo tú mismo en casi todos los aspectos que podemos llevar a cabo. Incluso el movimiento interno en sí tampoco tiene ningún misterio mayor, no creo que tenga ninguna importancia más, la verdad, es sin principio. En ese sentido, lo que sí me parece muy importante recalcar es que somos un local sin ánimo de lucro. Entonces, ahí sí que, por ejemplo, notamos un poco la diferencia, ¿no? Con otras salas y tal. Muchas veces cuando organizas un concierto, etcétera, siempre tienes que estar muy pendiente de el dinero para la banda, los cachés, tal. No, nosotros no tenemos esa filosofía, no entendemos la música como un negocio, en absoluto. Uh-huh. No, además, mucha de la gente que estamos integrando ahora la Asociación de Vecinos, hemos tocado en bandas, tocamos en bandas, tocaremos en bandas, etcétera. O sea, y llevamos una trayectoria desde hazlo tú mismo, desde el tema de editar, el tema de ensayos, etcétera, y eso se ha reflejado en nuestra política de entender la música y cómo cedemos el espacio para brindar música también a la gente de una manera que sea abierta y que sea lo más directo posible también. Y que nadie piense que esa apuesta por la autogestión va reñida con la calidad, ¿no? O sea, bueno, aquí está esta gente que ha ido a un montón de conciertos en Arrebato y no más que ver el festival que se monta el siguiente fin de semana, bueno, pues que tenemos grupos que si bien no son comerciales, que seguramente pues la gente de Zaragoza, los que nos escucháis, pues no habréis tenido la oportunidad de escucharlos seguramente en ninguna radio más que en esta, a no ser que pues rastreéis por la red, otras radios libres, otras radios no comerciales, pero cualquiera que pueda ir el próximo fin de semana a la Ribera del Ebro, allí en el sector Tenerías, pues verá la calidad de estos grupos, ¿no? Incluso, bueno, grupos de Zaragoza como Tachenko o RL Rumba de Violadores del Verso, que son de sobras conocidos incluso a nivel comercial, ¿no? Muy punteros, sí. La verdad es que me sorprende gratamente también, ¿no? Como todas estas bandas han renunciado a los derechos de SGAE, por ejemplo, para tocar en el festival, se han volcado con nosotros, nos han puesto todas las facilidades para volver, para tocar. El caso de RD Rumba, por ejemplo, es más bien por un caso más de vecinal, una persona que ha podido pasar por Arrebato, nunca han tocado ahí Viladeres, ¿no? Pero, por ejemplo, Nueva Vulcano, sí que han venido varias veces y digamos que sí que con gente que está en la asociación sí que puede mantener un lazo más de afinidad, más de amistad. Bueno, vamos a comentar un poquito el Arrebato, ¿no? Adolfo, cuéntanos un poquito este local, que ahora vemos que sigue vivo. Hay que decir que lleváis unos meses sin abrir, ¿no? Sin ofrecer de cara al público actividades. Luego igual comentaremos la situación legal o vital actual del Arrebato, por lo menos un poco por encima. Pero cuéntanos, Adolfo, hace 15 años o incluso más, de donde surgió la idea, ¿no?, de habilitar en la calle Palafox 28 un espacio. Bueno, pues en el año 93 o por ahí empezamos con la gente de Rebel, que éramos un colectivo que veníamos de la unificación del MC y de la Liga, del LCR, bueno, de la Liga Comunista Revolucionaria, porque... ¿Y el MC qué era? Creo que hablo para la gente joven ya. Bueno. ¿Y el MC? Ah, el MC era el Movimiento Comunista. Bueno, entonces, total, que aquella fastuosa unificación duró un año y de repente el colectivo se encontró huérfano de partido, lo cual, pues, para algunos sería una suerte y para otros una desgracia. Entonces, bueno, pues nos encontrábamos un grupo de gente que, bueno, con una ideología, pues, un tanto diversa. Se suponía que veníamos del trotskismo. La mitad de la organización era medio anarquista o autónoma o como quiera o lo que le apeteciera dentro de la izquierda. Y bueno, pues nos planteamos el tema de un local, ¿no?, que sirviera tanto de reuniones como de actividades culturales, o sea, un poco mezclando la política con lo cultural, ¿no? Entonces había una primera sala que en la que había conciertos, exposiciones, títeres, cine, performance, un poco tal, y un bar que funcionaba estupendamente, sobre todo con los vecinos y vecinas del barrio. Y pues la gente que iba por el Gallizo, por los Gitanos de la Magdalena, pues la gente que iba por el Entalto, un poco así, ¿no? Entonces teníamos amplia actividad nocturna también, ¿no? Y un poco así, ¿no? Éramos la asociación cultural del Gallo de la Magdalena en concreto. Y luego en la trastienda, digamos, en el otro local, pues había un local que siempre estaba pues desordenado y cochambroso, lleno de cosas rarísimas. Entonces, bueno, pues allí la idea era que aquello sirviera de reunión, ¿no? De sitio de reuniones o de actividades diversas, ¿no? Entonces, bueno, pues. Y en esa época, Adolfo, cuando Rebel buscó local en la Magdalena o en la ciudad, ¿cuál era el espectro un poco de sitios, ¿no? ¿Había muchos locales, de colectivos, había salas de conciertos? Un poco cómo era, incluso a nivel económico, ¿cómo era la situación? Pues la verdad es que no me acuerdo muy bien. Me acuerdo de que estaba la Federación de Barrios, luego estaba el Entalto. De hecho, nosotros estuvimos en los Bajos del Entalto mucho tiempo. Los Bajos del Entalto funcionaron también como sala de reuniones para muchos, bueno, la Insumisión, sobre todo, antes de estar la Casa de la Paz. Recuerdo la Federación de Barrios y, bueno, y luego Barrio Verde, por supuesto, ¿no? Que es un poco el histórico de aquí de la zona. Y pues no me acuerdo mucho más, que igual siento que me dejé alguno. Lo que nos planteábamos también era una fuente un poco de financiación para muchas movidas, las de Rebel, pero también las de otros movimientos sociales. De hecho, pues muchos colectivos o movimientos sociales venían allí a hacer conciertos o fiestas simplemente, pues un poco también como para una manera de financiar las campañas, ¿no? Pues, de Palestina o de Chiapas o de... pues de un montón de cosas que había funcionando en la ciudad, la plataforma antifascista, La Paz, que era entonces, o pues, otras cosas diferentes, de solidaridad con Cuba, o es así, ¿no? Y lo que era la gestión interna, antes Eclipse nos ha contado un poco cómo se organiza la Asociación de Vecinos Arrebato. Vamos, yo cuando conocí Rebel era un poco parecido, ¿no? O sea, si bien la gestión era una asamblea más del colectivo Rebel, pero siempre, pues eso, abierta a colectivos, a propuestas y demás. Sí, bueno, había una asamblea y entonces ahí se iban decidiendo un poco las cosas y las propuestas que nos hacían la gente de fuera, bien fueran colectivos o fueran plataformas unitarias y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues la forma de llevar aquello era un poco esa, dentro del caos organizativo, ¿no?, que siempre ha caracterizado a cierta izquierda, ¿no?, de la que nos reclamamos. Entonces, bueno, no sé, un poco también contar que, bueno, el origen monetario de aquello fue que pudimos abrir el Arrebato porque, bueno, Izquierda Unida, arrepentida de haber asesinado a Trotsky, pues nos dio unos 5 millones de pesetas, de los cuales la mitad lo invertimos en un speed que era horroroso de la muerte, que lo tuvimos que tirar. Y entonces, pues bueno, con aquel dinero de Izquierda Unida, pues conseguimos empezar el gaito. Bueno, dicho esto, ya para que uno del barrio se quede tranquilo. El speed es otro colectivo, ¿no? ¿Eh? El speed son siglas también, ¿no? De un colectivo trotskista. Sí, creo que es una película, ¿verdad? Es una película de un autobús. Que, bueno, para en serio, que no, lo que hicimos fue sablearle a, pues como unas 100 personas, sablearles 1000 pesetas, que entonces pues a la gente le hacía poca gracia darle 1000 pesetas, ahora son casi nada, y los hicimos socios. Luego también hicimos un concierto bastante majo con 2000 personas, con la Polla Records, y de ahí salió bastante. Y luego, pues el dinero que dejó la extinta LCR, pues le dimos una buena salida político-cultural con el chiringuito este, ¿no? Y hay que recordar el primer concierto de Arrebato, ¿no?, que se abrió en unos pilares del 94, ¿no? Lo que hicimos, ¿no?, primero fue que el 7 de marzo del 94 hubo una performance con un grupo portugués que se llamaban Alta Performance, y entonces, bueno, pues se hicieron allí una cosa así con luz negra y, no sé, un poco como si fuera la fura del Baus, pero en portugués, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue un poco los inicios, no había todavía ni suelo, estaba la tierra tal cual, ni desagües ni nada. Entonces, bueno, pues eso fue la inauguración y luego continuamos con las obras y estuvimos un año y medio de obras, haciendo cosas a la vez que hacíamos las obras, un poco así, ¿no? Y en Pilares sí que fue Mayacán, ¿no? El primer grupo, vamos, sí, eso es lo que tenía entendido, la ¿no? La inauguración así más, ya más en serio y tal, fue en el eso en Pilares del 95, creo. Y sí que creo que tocó Mayacán y sí, ya empezaron lo de los pilares, que pues también se abría la otra parte y había así comida y un poco, ¿no? Mira, pues si os parece, vamos a poner una cancioncica de uno de los grupos que va a actuar el próximo viernes en el Festival de Arrebato, que hay que recordar además que es un espacio que nadie conocerá porque es de los pocos actos que se han hecho, a no ser que hayáis ido este verano alguno. Es en la pista de patinaje, que está en el mismo Chegaray Caballero, en la ribera del Ebro, a la altura de Tenerías, ¿no? Pasa la gasolinera. Pues correcto, ahí. Sí, más o menos ahí, me parece que queda justo enfrente de la parada del Eurobús, puede ser el invento de este. Sí, que lo cogemos mucho, además la, sí, claro. La audiencia real que le gustan las emociones fuertes, con siluros, encallar y tal. Y bueno, que la banda que vamos a poner es una banda que ha pasado varias veces por el Arrebato, que es de Zaragoza, y que se va a despedir el viernes, que es Persona, que es un trío que, bueno, pues que hay gente que le gusta mucho esta banda y le da pena que lo dejen, pues bueno, pues vamos a poner una cancioncica de ellos y luego ya pues abrimos micro a todo el mundo pues para contar cómo ha ido evolucionando, ¿no? El Arrebato durante este tiempo. Así que bueno, pues os dejamos con la canción que nos ha preparado la gente de la Asociación de Vecinos Arrebato para promocionar el aniversario con el Festival Arrebato Fest. Son Persona. Arrebato cumple 15 años. Ocurren cosas extrañas en estos tiempos. Como en muchas otras actividades, parece que la cultura debe ser un ente neutral, separado de lo que ocurre en el resto del mundo, ajeno a los problemas de esta sociedad limpia, inmóvil e injusta. Arrebato ha sido siempre un mal ejemplo de todo eso, y sus 15 años de autogestión, programación cultural permanente y presencia en el barrio, la Madalena, Zaragoza, lo dejan claro. Queremos ser partícipes de lo que ocurre en lugar de ser simples espectadoras. Queremos contribuir a un trabajo colectivo en lugar de rendirnos a la incomunicación. Somos vecinas que practican el hazlo tú misma en lugar de meros individuos consumidores. Cada día somos más, aunque estén robando las peceras para que los peces se mueran de sed. Arrebato oferta una programación cultural de 150 eventos por año que lleva tiempo siendo referente zaragozano para multitud de bandas, sellos, promotores y colectivos en Europa y en el mundo entero. Y esta increíble oferta sigue sin ser refrendada por nuestro ayuntamiento como debería ser. Algo a todas luces desconcertante que dice mucho de nuestro consistorio. Somos personas que no quieren dejar de serlo. Recordar que cada decisión que tomamos influye de alguna forma en nuestro entorno. Un entorno ocupado por el mercado, sus discriminaciones, su publicidad o sus normas antisociales. Nuestra herramienta es la cultura libre y sin ánimo de lucro. Cultura entendida como medio, no como fin, y mucho menos como negocio. Con ello no hacemos daño a nadie, pero ya estamos cansadas de tener que justificarnos. Nosotras, las supuestas ciudadanas obedientes, aún conservamos ciertas capacidades críticas y habilidades con las que dar respuesta. queremos gritar nuestra disconformidad con unas políticas abiertamente hostiles y con una ciudad cada vez más egoísta e inhumana. Desde Arrebato apostamos por construir, mediante la actividad cultural autogestionada, verdaderas redes sociales reales y espontáneas, maneras de vivir que cada día son más necesarias. Por eso reclamamos el reconocimiento de nuestro derecho a desarrollar una actividad mucho más que legítima. Tenemos toda la legitimidad del mundo para reclamar la continuidad de un proyecto como este, libre, sano, sincero, colectivo, abierto, convencido, rebelde, cultural, vecinal, no lucrativo. ¿Qué molesta de todo esto? Vamos a seguir trabajando por todo eso en una ciudad que queremos seguir sintiendo nuestra, no el laboratorio de especulación, paz social, consumo, anestesia e individualismo en el que tratan de convertirla. Aquí estamos, aquí queremos seguir. Larga vida al Arrebato, Zaragoza 2009. Y aquí continuamos, estás escuchando La Enredadera en Radio Topo, en el 101.8 de la FM o en nuestra bitácora salud, amor y rebeldía, .blogspot.com. Bueno, nos ha contado Eclipse lo que son las actividades para este mes, para empezar el aniversario, que como bien ha dicho, pues hay más proyectos para el resto del año. Y Adolfo nos ha contado un poco la primera época, ¿no? La gestación. Luego, pues nada, pues vamos a abrir el micro a todos los que estamos aquí para que contéis la evolución del Arrebato desde aquellos años 1994, primeros 90 y demás, pues qué gente ha pasado por ahí, qué conciertos recordáis, qué actividades políticas, culturales, vecinales. Contadnos un poquito, cositas del Arrebato. Bueno, pues como estaba contando Adolfo, el Arrebato surge como una necesidad, bueno, entiendo, como una, porque no era mi época tampoco, pero surge como una necesidad de espacio para enmarcar un colectivo de personas, unas actividades. En una época en la que, bueno, había, no sé, no, las comparaciones nunca son buenas, ¿no? Pero yo creo que había también mucho más movimiento de colectivos, otros más, o sea, había más movimiento en el barrio y en la ciudad. Por lo tanto, había otros espacios, no era solo el Arrebato, por lo menos en mi época. Recuerdo la Entropía, el TCL, otros espacios en los que, bueno, yo he ido ahí a muchos conciertos y en esos momentos yo creo que, vamos, no había uno más que otro, ni uno más grande, ni uno más pequeño, ni con más gente, ni con menos gente. Éramos, bueno, yo creo que con sus pequeñas diferencias, como siempre hemos tenido los de siempre, pero estábamos ahí. Entonces, como ha dicho Adolfo, el funcionamiento se decide por asamblea liberar a una serie de personas para poder realizar el trabajo necesario para mantener ese espacio. Recuerdo a Rafi, Edu, Chaume, el Chafi, y yo fui uno de ellos también, como liberado, como trabajadores voluntarios sin ánimo de lucro. Yo creo que el que no ha pasado por el Arrebato no ha estado en esta ciudad, ¿no? Con el paso del tiempo, esas personas, esa figura liberado, se convierte en autoexplotado por el trabajo, por levantar el garito, por las horas que se meten ahí, pues bueno, por lo que sea. Y cada espacio de los que había en esa época, pues sigue su suerte, ¿no? Para nosotros, que era, yo bueno, pienso que el Arrebato era un espacio no solo para mantener actividades culturales, sino que era, pues eso, pues más movimientos sociales y políticos, como era el resto de los colectivos y los restos de locales. Pero sí que vamos, nuestro sueño era tener una sala de conciertos como en estos momentos es, yo pienso que es lo que es la sala Arrebato, ¿no? Por eso, por lo menos para mí, más que orgullo, es casi una envidia, ¿no? O sea, el que la sala Arrebato esté ahora como esté. Y bueno, ¿qué ha sido la sala Arrebato? Pues ya ha sido la Entropía, pues ya ha sido el CSL, el que se hubiera mantenido de pie. yo creo que lo que aún estoy flipando y lo interesante de todo esto es que todos esos colectivos y toda esa gente que estaba en diferentes locales y diferentes asambleas, pues al parecer por fin están todos unidos en una misma lucha, ¿no? Y si ha sido a través de la música, pues mira, mejor, porque yo pienso que si algo que nos une es la música, ¿no? Uh-huh. Así que yo pienso que lo que se está defendiendo y lo que se está reivindicando y lo que se está recordando, pues son 15 años de la cultura alternativa y autogestionada de esta ciudad, ¿no? Por afortunados nosotros, que se sigue llamando Arrebato y que seguimos abiertos, ¿no? Nuestro lema era que solo nos cerraba la policía, no la desidia ni el abandono, ¿no? Bueno, han ido pasando de manos, han ido pasando de generaciones y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Bueno, eso es algo muy importante lo que está diciendo Tomás, ¿no? Que en estos 15 años de Arrebato solamente, pues, básicamente problemas con la policía, de represión, temas legales y tal, porque sí que hay que decirlo, ¿no? Que el Arrebato, pues, siempre ha estado en un limbo legal, ¿no? Pues por esta incomprensión, ¿no? De las autoridades, ¿no? Del lugar de apoyar proyectos culturales desde abajo, pues tienden a apretar las tuercas y a compararlo con las discotecas, ¿no? O las grandes salas, ¿no? Pero sí que es verdad que pese al cambio de gente, siempre ha seguido allí, siempre ha habido actividades durante todo el año, o sea, incluso en verano, o sea, bueno, y ahora hasta el punto de que hay una demanda de espacio para actividades de todo tipo en el Arrebato que no da de sí el calendario, ¿no? Es algo bastante destacable, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo tengo un recuerdo muy especial del Arrebato. El Arrebato era el sitio donde siempre había algo, siempre estaba abierto y si no estaba abierto lo abríamos. O sea, era nuestro espacio donde crecimos, bueno, yo por lo menos crecí como persona, en lo militante, en lo personal, en las relaciones personales con la gente. La verdad es que era nuestra casa. Estábamos allí, había siempre un concierto, había una exposición, había un debate, había una charla, o simplemente estábamos allí reunidos para hablar de lo que nos preocupaba o con una botella de ron en la mano, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que el Arrebato sí que se ha mantenido ese espíritu durante tantísimos años, sí que sigue siendo un sitio donde cuando tú vas a hacer una actividad tienes que pedirla con un montón de meses de antelación porque hay tanta demanda para hacer algo en ese espacio por la trayectoria que tiene y por lo que representa para muchos de nosotros y de nosotras. Entonces, bueno, yo creo que sí que el Arrebato se ha convertido en ese referente y espero que siga siéndolo por mucho tiempo. Podemos de repente contracultural, lo que estás diciendo de la agenda y tal. Si bien es cierto que la agenda no da más de sí, tenemos una demanda increíble para hacer conciertos y tal, o para cualquier otra actividad, debates, exposiciones. También quiero destacar que no sean más fechas muchas veces, porque respetamos bastante a los vecinos. Uh-huh. Por lo tanto, también intentamos que no sobrepasar ahora mismo los 3 conciertos por semana o 3 actividades por semana. No abrir un domingo, cerrar pronto el local. Creo que en ese sentido sí que es una pena que nosotros mismos nos cortamos un poco las alas, pero también porque tenemos que respetar un poco a los vecinos. Desde luego el nivel represivo y de firmeza por parte de las autoridades sí que ha cambiado, porque antes había más permisividad quizás, ¿no? Eso lo veíamos antes, había igual, o la toreábamos de otra forma, nos importaba menos, porque igual nos jugábamos menos también. Era un proyecto no tan consolidado como el de ahora, entonces yo creo que eso sí que ha sido un cambio bastante importante, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando empezamos en Arrebato, se abría todos los días, todos los días, hasta altas horas si nos apetecía. Sí, con los vecinos hay que decir, bueno, yo recuerdo. Que nos apetecía, es como digo, es que se convirtió en un... Era un referente, ¿no? No, es que había que levantarlo, entonces se levantaba a base de cañas y pues al final metías horas, pero más de las que te gustaría, claro que sí. De hecho, yo recuerdo muchas asambleas en las que se discutía que se estaba reclamando tanto esfuerzo la barra que nos quitaba de lo que era nuestra parte de atrás, que era lo que se supone que para lo que estábamos ahí, ¿no? Eso siempre fue un punto de asamblea, yo recuerdo que claro. Eso siempre era algo que nos machacaba. El problema es que el alquiler se paga con la barra. Y lo de detrás no servía para... Claro, lo otro no generaba más que gastos, ¿no? Lo de detrás, las actividades políticas pues dan normalmente gastos en carteles y... Sobre todo el Edu, que tenía una manía de hacer carteles a tu triple en gastos y muchos. ¿Os acordáis, tú Adolfo, bueno, pues como fuiste los que creaste el Arrebato, pues no te lo voy a preguntar, pero el resto, ¿os acordáis cuándo fue la primera vez que fuisteis a Arrebato? ¿Los primeros recuerdos nubilosos que tenéis? Yo lo he estado pensando, yo creo que La primera vez que fui a Arrebato debía ser 96, para unos pilares o prepilares. Va a haber un concierto, me parece, debido a unos grupos de Barcelona, que ahora además están muy consolidados en un tema, que era anunció acá 95 y Prisioneros, que no llegaron a tocar porque llegaron muy tarde. Y me parece que también tocaba aquí el compañero con su grupo Red Action. Y vamos, sí, yo creo que esa pues debería ser la primera que fuimos para allá. Yo, la primera no, pero recuerdo una que fui casi cogido de la oreja por Eduardo Langarita, porque Eduardo fue junto con Adolfo, que fue cuando empecé a conoceros cuando yo era un niño. Eduardo siempre me decía, vente a una asamblea de Rebel, no sé qué, y yo, pero ¿qué es eso de Rebel? Y entonces me contaba y, no sé, era una persona muy paciente, y al final me dijo un día, en vez de que me lo preguntes tantas veces, ¿por qué no te vienes a una asamblea? Y así fue, fui a una asamblea pues con 16 años o por ahí, entonces así fue cuando conocí a Tomás, conocí a más gente que estaba allí, a Pachi, a Manu. Y no sé si fue la primera vez que entré, pero sí que fue la primera vez que me sentí parte de Arrebato, o que me empezaba a sentir parte de eso. Bueno, yo creo, el recuerdo que tengo es de ir a acompañar a unos colegas a un local, que eran, bueno, pues estaba ahí Pachi y Guille, y como se reunían una vez a la semana ahí, pues bueno, yo sí quería estar con ellos, iba para allá, y como les veía ocupados, veía un tío que entraba y salía cada dos por tres para poner una caña o cambiar la música de un radiocasete que había, y entonces les dije que bueno, que si querían me quedaba yo ahí dentro y que ellos se reunieran. Y así empecé mis primeras sesiones de... Y a partir de ahí te fuiste liberado. La cagaste. No, de ahí pues el Edu me dijo que un día que no mordían los de dentro, los de atrás, y bueno, pues me metí para adentro y efectivamente vi que... Dentro de unos años tenemos un contrato, no te preocupes, chaval. O sea, que el Edu nos metió a los dos, ¿no? Sí. Yo creo que mi percepción es completamente distinta, yo creo que por eso mola también. Yo la primera vez que entré al Arrebato fue... cuando empezaba la biblioteca Frida Kahlo, que yo además yo me metí directa a la parte de atrás, que están el Iker y el Nacho por ahí, en un cuartucho lleno de libros, revistas y movidas, me acuerdo que llegué hasta el final de la barra, que era un lugar completamente oscuro, con todos chicos, que me miraban raro, porque claro, yo tenía 16 o 17 años. O sea, tú creías que te miraban raro, ¿no? Luego te explico cosas. Cada día decía, joder, pues yo, ¿qué pinto aquí? Me prometí a mí misma que no volvería nunca más a ese sitio. Porque me da mogollón de miedo. Además que yo me acuerdo de ver a Edu Langarita al final de la barra, que era un tipo serio, bueno, a mí me pareció muy serio, y decía, oh, que venga a buscar a Nacho, tal, no sé qué, yo acojonada. Y luego resulta que volví unas cuantas veces. ¿Tú, Pablo, te acuerdas? Buah, la verdad es que no. Yo creo que fue para el 2001-2002. Soy el más joven de todos los que están aquí, creo. Y no me acuerdo exactamente, no sé si fue para alguna fiesta de estas de horteras que había o jamaicanas, pero sí que me acuerdo de los primeros conciertos que fui ahí, a Topitúa, que tocó para el 2002 o algo así, y conciertos que sí que recuerdo que me hacen gracia, ¿no? Pues uno que tocó Quarter Race con Guerrilla Hoy, no me acuerdo si también nos sanó, y todo grabado por ahí en vídeo, salimos haciendo el bruto y... No, la verdad es que con cariño se recuerdan. Muy bueno, tengo que decir que yo también conocí el Arrebato por colegas, pero la primera vez que fui fue llamado por el Heraldo de Aragón, cuya sección de cultura anunciaba que Documentos TV, ese gran programa mítico de la 2, iba a grabar a los Nevergood como dentro de un reportaje de bandas, pues ya, bueno, no eran exactamente underground porque había un poco de todo, pero gente que se tomaba la música de otra manera, ¿no? Entonces era un concierto, era por la tarde, yo me acuerdo que era de día absolutamente, que hacía un calor. No, y petadísimo, yo me acuerdo que el reclamo de la televisión fue hacía brutal. Un calor de la hostia, yo me acuerdo que fue la primera vez que estuve en un bar sin camiseta, la primera vez que entré dentro de una barra de un bar, la primera vez que puse una caña, porque eché una mano, y ese mismo día me llevé las llaves del Arrebato para abrir el martes a la Asamblea de Rebel. Curioso, ¿eh? Eso fue en el... Sí, en claro, el es que si una cosa tenía... cabrón que te llevaste las llaves. Si una cosa tenía Arrebato es que una vez que entrabas, generalmente te costaba salir. Sí, sí. Es que estabas ahí y volvías. ¿Os parece? Para que digan de que el barrio este es peligroso y que hay mucho ladrón en la mala de la... Es mentira. El Arrebato muchas veces se quedaba abierto con la persona bajada y nunca entró nadie, ¿no? O sea, bueno, oye... Yo tengo que decir que lo que tú dices es totalmente cierto. Claro, o sea, nosotros empezamos a conocer el Arrebato, pues, 95-96, así entre el grupo de amigos que íbamos al rollo, y no nos atrevíamos a ir al Arrebato, ¿eh? Porque se decía, no tanto del Arrebato, sino de la Madalena, pues que era un sitio peligroso, que en fin, que ahí mejor que no fueras, y nosotros queríamos hacer un concierto con un colega, con el David, y no nos atrevíamos a hacerlo nunca. Y no lo hicimos, de hecho, vamos. que es un poco triste, ¿no? Si os parece, vamos a poner otra cancioncica de otro grupo y seguimos, ¿vale? Contando historietas de Arrebato. Recordamos nuestro teléfono, el 976-29-1398, por si alguien que nos escucha pues quiere llamarnos. Y desde aquí pues un saludo a toda la gente que siente el Arrebato como propio, pues que sabemos que estáis al otro lado del transistor. Si os parece, pues vamos a poner, por ejemplo, The Bitter Tears, que es un grupo que yo personalmente no conozco, que es, según la promoción, Descalabros Orquestales, desde Chicago, USA, y estos tocan el sábado 19 de septiembre, allí en la Ribera, donde Tenerías. Venga, os dejamos con estos The Bitter Tears, a ver cómo suenan. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Cuando el corazón de rap solo late, hace dum dum. Rumba está en el ritmo dum dum. Lírico y rebel dum dum. Te los pone ahí. En camisa de once varas, paseando amberes. gélidas las piernas y oliendo a flores, seres de desmesurados besos preciosos. Y aquí sigues escuchando La Enredadera, Radio Topo. Según el reloj de la radio son las 10 menos 10 aquí en Riguroso Directo este domingo 13 de septiembre de 2009, y bueno, agradecer al Capitán Aragón, otro compañero que ha pasado buenos ratos ahí en el Arrebato, que bueno, que aparte de darnos la bendición y mandarnos un saludo desde el otro lado del transistor, pues recordar, él recordaba una memorable noche vieja para dar la bienvenida al año 2001, que hizo una performance concierto el grupo Parásitos de Zaragoza, que eso también es un lujo, pues que ahora difícilmente podríamos hacer, ¿no? Un concierto que empezó a las 2 de la mañana, el Arrebato llenísimo de gente. Se puede hacer bastantes cosas, ¿eh? Pues él lo recordaba con afecto, ¿no? Esta performance. Bueno, vamos a seguir esta tertulia en torno al 15º aniversario de Arrebato, que os volvemos a recordar, pues que el próximo fin de semana, además de la exposición, además de ese dossier que se está preparando, pues tenemos una cita en la pista de patinaje de Tenerías, ahí en la ribera del Ebro, en Echegaray, Caballero, el viernes y el sábado, 18 y 19 de septiembre. Luego os lo volveremos a recordar con las cuñas. Pero bueno, queríamos seguir contando un poquito cómo ha ido evolucionando el Arrebato, ¿no? Una parte importante es la cantidad de colectivos, políticos, culturales, vecinales que han tenido en la calle Palafox 28 su sede, ¿no? Su casa. Contándonos un poquito, ¿qué gente ha pasado por allí de manera estable, ¿no? De manera puntual. Bueno, pues en la trastienda pues estuve reuniendo, pues aparte de los usodichos Rebel, estaba Lluita, que era un grupo... Lluita, grupo Indepe, que se dice ahora, aragonés. Estuvo también el sindicato de estudiantes de izquierda. Pero muy al principio, muy al principio. Con lo cual ya aquello era el amancebamiento trotskista de Zaragoza. Luego estuvo estuvo Contracorriente, que era un colectivo que no son... Ahora creo que es un grupo punky, ¿no? Grafiteros. Ah, bueno. Pues otro grupo autónomo que se llamaba Contracorriente. Luego, bueno, Cierzo, Resistencia... El Comité Aragón Euskadi. De hecho, una de las visitas que tuvimos de la Policía Nacional fue porque hubo un acto sobre la cuestión nacional con el tema de Euskadi y había diferentes ponentes. Uno de ellos era uno de Arribatasuna. Y entonces, pues luego había una fiesta en el Arrebato. Entonces, bueno, pues vinieron allí. Salimos en el periódico, además. O sea, salimos en el periódico. O sea, seguramente saldrían las reseñas de los conciertos y a la vez. En la sección de sucesos. Y luego estaba también por ahí pues las marchas contra el paro, ¿no? Que fue unas campañas que se hicieron bastante potentes. Bueno, luego plataformas que se quisieron reunir allí puntualmente pues también, ¿no? Luego fue sede de la asociación Barrio de Colón, de que era un colectivo de solidaridad con Cuba. Luego también fue la sede de la Peña Unión, la primera sede de la Peña Unión Flamenca. Que esto sí que fue también una de las cosas más potentes que hubo, porque la verdad es que durante muchísimo tiempo pues el Arrebato tuvo casi un 50% de hardcore y un 50% de flamenco como cosa musical, ¿no? Y luego pues también había rollo con los gitanos, bueno, o parte de los gitanos del barrio de la Magdalena, ¿no? Pues la gente un poco pues que todo el sector que ya colaboraba en la Semana Cultural de la Magdalena, pues el Titi, la gente de lo que fue el Quasar, la Tortuga, todo esto y tal. Y bueno, pues en la trastienda pues ahí se hicieron bautizos, cenas de familias gitanas, la celebración del talego de alguno. De hecho, hay una muy buena porque eran unos pilares y esa noche hubo una fiesta electrónica en la cual pinchaba Emilio Manzanas Trego y el que está hablando. Y recuerdo que tuvimos que salir de allí a altas horas de la tarde el día siguiente porque apareció un compañero de Rebel, porque 2 horas después había una fiesta. Por la mañana. A las 12 de la mañana había un bautizo flamenco, que era una de las actividades que se hacía por los gitanos del barrio, pues llevaban ahí sus botellas de Vic. Y celebraban ahí con ganchitos y tal, pues, el bautizo de la niña o del niño, ¿no? Y acabo a las 12, había que recibirlos. Bueno, pues a las 11:30 había un fiestón allí, Tecno, que no lo podéis imaginar. Pues, que vienen los padres y había que limpiar la casa, pues igual. Hay que decir que colaboró prácticamente todo el mundo, ¿eh? O sea, porque como no había escapatoria, o sea, la presión estaba bajada y había que salir por la parte de atrás, ahí o limpiabas o no había otra. Que antes, cuando venía la radio, me encontró con Manuel Tejuela, que es uno de los grandes cantaores zaragozanos, incluso, de flamenco, ¿no? Y le he preguntado por el Arrebato, ¿no? Pues porque él, incluso en entrevistas, me acuerdo yo, en el Heraldo Aragón, la contraportada hace un par de años, pues comentaba la importancia que había tenido la sala Arrebato, que es como la conoce él, que él pues tuvo depresiones y se volvió a su ciudad, que me parece que es León y demás, y me ha contado que él tocó en el Arrebato lo menos 8 veces y que tiene un recuerdo de la hostia, que era el vicepresidente de la Peña Flamenca, el ambiente que había en esa época. O sea que a la gente de ahora de la Asociación de Vecinos Arrebato, decirles que entréis al Manuel Tejuela para que escriba o le transcribís lo que sea, porque es una institución, vamos, para un sector también interesante, ¿no? Y es que creo que para nosotros eso era importante, ¿no? Era un centro social, pero éramos muy conscientes y le dábamos mucha importancia a dónde estábamos. Nosotros éramos los que estábamos en el barrio de la Magdalena. Entonces, más que intentar hacer un espacio para nosotros, intentábamos integrarnos dentro de del barrio, ¿no? Y bueno, tenemos la suerte de que este barrio, pues hay mucha cultura gitana y, vamos, no entendíamos otra manera de estar si no es conviviendo y colaborando con ellos, pues sí, sí. A mí me llama mucho la atención lo que estás diciendo de la convivencia con el barrio, ¿no? Vosotros podríais abriros a la comunidad gitana, que nosotros tampoco tenemos ningún problema con eso, simplemente ahora pues no hay nexos de unión, pues por eso. Pero alguno va, menos, ¿no? Alguno va, ¿eh? El Alberto el otro día estaba en un concierto. Alberto aparte, ¿no? Sí. Secundo mucho. Pero me llama mucho el proceso también de gentrificación que está pasando un poco con este barrio, ¿no? Y eso, por ejemplo, nosotros lo estamos notando mucho, y precisamente ahora nuestra manera de integrarnos en el barrio también y de respetarlo en cierta manera es tener que respetar unos horarios mucho más a rajatabla, tener que limpiar la calle, pues sí, cuando hay algún concierto y la gente está afuera bebiendo, lo que sea, pues nos preocupamos en limpiarlo, etcétera. Oye, Quiche, cuenta un poco lo que es eso de gentrificación, que lo has dejado caer así como si la peña estuviera familiarizada, pero... Bueno, el proceso que se está dando en muchos núcleos urbanos, sobre todo grandes ciudades o ciudades medio grandes y tal, los típicos barrios céntricos, históricos, que están un poco, digamos, deprimidos socialmente, zonas de pobreza, etcétera, ¿no? Y como pues se van tirando casas viejas, se va construyendo edificios nuevos de mayor nivel, y por diferentes procesos sociales, pues va a vivir ahí pues gente con más nivel adquisitivo, más rollo pues artisteo, a lo mejor en este barrio en este caso no es así, pero bueno. Pero sobre todo gente con más nivel adquisitivo y quieren cambiar un poco la composición del barrio, ¿no? El día a día del barrio, transformando un barrio a lo mejor que puede ser un barrio obrero, ¿no? Más humilde, una cosa más cool, más un poco de este rollo. Pero ahora lo explicamos más o menos bien. Sí, sí. Y pese a ello, durante no sé cuantísimos años se celebra en junio la Semana Cultural del Barrio La Magdalena, en la cual Arrebato siempre ha tenido una participación importante, ¿no? Con el resto de colectivos vecinales, asociativos de todo tipo, ¿no? Culturales, artísticos, políticos, ocupas, de todo, pues que se hace siempre una programación que es la envidia del resto de barrios de Zaragoza, porque encima se hace de manera autogestionada, ¿no? Hasta donde se llega. Eso se sigue manteniendo. Bueno, continuando con la historia, antes cuando estábamos comentando, pues tanto Capitán Aragón y que era Adolfo y tal, habéis mencionado a Eduardo Langarita, ¿no? Que yo pienso que es una persona que como tal, pues habría que mencionar. Hay otros, Tomás ha mencionado pues a mucha gente que estuvo trabajando ahí en el Arrebato, pero Eduardo Langarita sí que ha tenido una importancia muy grande en Arrebato, y además su muerte el 7 de noviembre de 2001 pues también fue una especie de punto de inflexión en la evolución de Arrebato, ¿no? ¿Nos podías contar igual, bueno, cualquiera de vosotros, Adolfo o quien queráis, o quién era este tipo, ¿no? El Edu. Bueno, oye, también, antes de que se me olvide, que otro que también se marchó, que también nos dejó, fue Nacho Barrios, que más joven que Edu y que nosotros, y pues también tuvo un fatal accidente y también se nos fue. También fue una persona que participó mucho pues un poco en Rebel y en un montón de campañas y en el Arrebato y por ahí, ¿no? Bueno, pues de Eduardo, pues bueno, pues eso, así de que empezó en los 80 aquí en Zaragoza un poco a darle, y bueno, pues muy activo, y luego pues yo creo que tenía así una cierta facilidad de relacionarse, que a lo mejor otros la teníamos menos, de relacionarse con mucha gente diferente, con mucha gente del rollo musical, de diferentes culturas e historias, y bueno, pues que digamos que sí que era, que tenía así contacto y le daba para unir y coordinar, sino hacer confluir a gente en diferentes espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues nos fue hace un montón de unos cuantos años, y bueno, pues no sé, siempre nos acordamos. Yo creo que mucha gente pues te acuerdas con risa también, con cariño, pero también un poco de que te acuerdas de las que te han pasado con él y que han sido buenas, tanto en la calle como en los váteres, ¿no? Bueno, hay que decir a, sobre todo a la gente más joven, que el MySpace no existía hace 10 años. ni las redes sociales por internet, que ahora todo el mundo, sobre todo la gente joven, está muy familiarizada, que antes las cosas se hacían o boca a boca, o por carta, por teléfono, pero no había ni móviles, o sea que era otra situación totalmente distinta, con lo cual el don de gentes, por así decirlo, la empatía con la gente era muy importante, ¿no?, para tener el local vivo, ¿no?, de actividades. Había que estar al loro, ¿no?, de lo que había por ahí. Sí, pero además la gente yo creo que se enteraba igual, ¿eh? Bueno, de hecho, o sea, que sí, que antes era eso, pues pegabas carteles, si era una cosa pequeña, pues pegabas 50 carteles en los 50 locales y bares de la ciudad, intentabas pegar en la universidad, en las zonas de bares, tal, no sé qué, y luego las cartas. ¿Cuántos sobres mandaban? Hacíamos pues como unos 100 sobres casi cada 15 días, pues hacíamos un sobrecico, le pegabas en el sellico, pam, pam, y le metías allí, pues en una carta le metías las convocatorias del arrebato, lo que había en la ciudad, y un poco alguna chorrada más así loca, y mandabas un correo, una carta, esas cosas que ya no se reciben. Sí, sí. Bueno, muy bien el apunte de Adolfo, de recordar a Nacho Barrios también, y Eduardo Langarita, bueno, lo recordamos especialmente porque durante un tiempo, después de su fallecimiento en el 2002, pues hicimos un homenaje ahí en la calle Palafox, y hay una placa que todavía sigue, si pasáis por la calle Palafox 28, pues que sale la silueta de Eduardo en una manifestación en Alemania, me parece que es, una manifestación del primero de mayo ahí en Alemania, y bueno, pues ahí, CSA, Centro Social Autogestionado Eduardo Langarita, llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, y ese mundo crece a cada instante, ¿no? Por decir muy brevemente, que ya llevamos ya más de una hora aquí charlando, el colectivo Rebel, pues como nosotros ya participamos, lo podemos contar abiertamente, pues nos cansábamos ya de gestionar el arrebato, ya no había liberados, éramos una asamblea de gente pequeña, sí, había una demanda brutal, se nos comía... Personas, pero tirando el carro estamos dos... Llegó ya un momento de no aguantar más, de decir, bueno, esto ya tiene un final, vamos a abrirnos. Y hay que destacar que al llamamiento ese desesperado de a ver qué pasa con el arrebato, pues respondió un montón de gente, que era un poco lo que comentaba antes Tomás, que gente del diferente espectro autónomo, podríamos decir, de la extrema izquierda, de la izquierda alternativa, la gente del barrio un poco contracultural y tal, pues se sumó, pues gente de mala raza, gente del Index, del CSA La Trama, que era el centro social que existía por entonces, gente de la Federación Anarcopunk, de 3X, exactamente, sobre todo la gente de 3X, pues que es un colectivo hardcore que a día de hoy yo no sé si sigue, bueno, sí, da igual, sí que sigue, pues bueno, fueron los que hicieron la apuesta más seria, ¿no?, pues un poco de reforma en local, de continuidad y tal, y bueno, pues eso evolucionó al CSA Arrebato, no sé si Eclipse, tú estabas ya en esa época. No. Y bueno, pues ha llegado hasta la asociación vecinal Arrebato, que es la realidad, pero bueno, no ha dejado de ser pues una asamblea abierta en la que confluyó pues un montón de gente interesada por... Y menos mal que tomamos esa decisión, porque si no el Arrebato no hubiera cumplido los 15 años ni de lejos. O sea, el momento en el que decidimos abrirnos y la respuesta tan masiva que hubo de gente, que yo me sorprendí, y realmente eso fue el punto de decir, bueno, pues esto ya no podemos con nosotros, vamos a dejarlo a alguien que tenga ilusión, que tenga ganas, y realmente hay que reconocer el trabajo que hicieron, sobre todo la gente, no toda la gente 3X, porque 3X era mucha gente, pero sí que hubo tres personas como Gerardo, Samuel, Lorenzo, que quizás fueron las tres personas que más ilusión le pusieron, que más mente le pusieron, y que yo creo que son parte importante del Arrebato, y que son los que han permitido que el Arrebato siga como está. Igual, Eclipse, ¿nos podríais contar si tenéis un poco expectativas de Arrebato? ¿Sabes todo? La idea es seguir abriéndolo, seguir manteniéndolo abierto. Cuéntanos un poquito. Nunca, pues contamos ahora con el 15 aniversario, y luego a partir de octubre volvemos a abrir y tal. Hemos estado un poco parados por el tema de ir preparando bien este 15 aniversario, pero vamos, en breves estamos otra vez abiertos. ¿Verdad? O sea, en octubre ya se puede decir. El 2 de octubre toca ya Sloth, una banda que trae producciones con las uñas, gente integrante de la asociación de Arrebato, y otra banda por confirmar local. Y de hecho, una cosa que es importante decir también, que la asamblea que hay ahora mismo en el Arrebato, yo hablo con varios de ellos, que algunos de ellos son bastante amigos míos, como el caso de Jaume, por ejemplo, o de Buda, por ejemplo, pues que se les ve con una ilusión y una motivación, y están haciendo un trabajo que realmente creo que es digno de mencionar y de respetar y valorar. Bueno, hay que decir también que la calle Palafox es la actual sede de Malarraza también, ¿no? Correcto, sí. Malarraza también, después de, bueno, por circunstancias de la vida, cuando se cerró el CSA 451, ¿no? Pues la parte de atrás la aprovechamos ahora para tener ahí la distribuidora. Yo creo que nos beneficia tanto a uno como a otros, ¿no? Que las mismas bandas puedan tener ahí un sitio para intercambiar los discos. También van ellos también para abrir un poco más una distribuidora a gente que sea más accesible. Bueno, una buena confluencia, una buena simbiosis. Y os parece, por rematar un poco esto, que es un poco complicado porque podríamos seguir hablando muchísimo rato, el Arrebato sí que nos queda a nosotros bastante claro como un lugar, un espacio físico muy claro de lo que es la contracultura, ¿no? O sea, de otra manera de hacer las cosas, ¿no? Un referente claro dentro de esta sociedad en la que vivimos. Estamos en Zaragoza, en el 2009, ha habido una expo, hay un cuerpo policial que se llama La Guapo, va a cerrar la GM y está todo el mundo asustado, o sea, en fin, que estamos en un contexto capitalista absolutamente, pero allí en ese local, en ese pequeño espacio de apenas 100 metros cuadrados, pues tienes otra manera de vivir la vida, ¿no? De vivir el barrio, de vivir la ciudad y de vivir la cultura y la música, ¿no? ¿Nos podíais decir un poco cómo veis vosotros eso? Es que, claro, para mí es un poco complicado definir así el Arrebato, pero bueno, por hacer una conclusión, ¿no? De evolucionar mucho los tiempos, pero a mí me da la impresión de que el Arrebato se mantiene bastante firme, ¿no? Como una apuesta tal cual es, ¿no? Bueno, yo creo que sí, claro, o sea, el Arrebato y bueno, y el Barrio de la Marina y los movimientos que siguen ahí, por supuesto que es un claro ejemplo y una demostración de otra forma de entender, bueno, no sé si es entender la vida o por lo menos de sobrellevarla, ¿no? O sea, buscando alternativas a lo que es el negocio en sí, a los intereses económicos por encima de los culturales o los sociales y a la autogestión por encima del que, bueno, que sin dinero no se puede hacer nada y que si no se hace lo que está establecido o masticado ya por la sociedad, pues no es cultura o no interesa, ¿no? Pero no hay que olvidar tampoco que, bueno, que en estos momentos esta ciudad, aparte de no tener espacios de ese tipo, realmente tiene bastante pocos espacios de otro tipo. O sea, estamos hablando de que sí, el Arrebato es diferente y es un espacio que marca la diferencia, pero que en estos momentos es que esta ciudad más que nunca necesita espacios como el Arrebato o como sea, pero espacios donde se pueda desarrollar la cultura, llamado como quieras, libre, autogestionada, comercial, me da igual, o sea, la cultura. Y si el ayuntamiento o las leyes o lo que sea no pone su parte y no hay licencias para abrir bares, no sé qué, pues que menos que la gente que se lo está currando, ¿no? Y hablo del Arrebato como hablo de salas o de bares que son negocios familiares que bueno, han decidido desarrollar su vida o su negocio ofreciendo cultura al público, ¿no? No contratos ni préstamos bancarios ni no sé, bueno, pues hacen conciertos, exposiciones, tertulias, cafés por la tarde, y bueno, parece que eso se está convirtiendo en un delito, ¿no? Sí, sí, ¿no? Incluso los espacios públicos habilitados como tales, como pueden ser las redes de centros cívicos, cada día están más restringidas, ¿no? Con excusas zafias e hipócritas como que no hay personal, como que no se puede abrir más tarde de las 9:30, es hombre, señora, ¿y dónde hacemos un concierto para 400 personas? Dígamelo usted. ¿En la casa del loco? ¿Allí? ¿Todos? ¿Metidicos? Hombre, que no puede ser, ¿no? Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosita más antes de despedirnos. Bueno, simplemente decir que Arrebato, como ya he dicho antes, Eclipse, al principio del programa, la cuña que han hecho para este 15 aniversario define muy bien el espíritu de lo que ha sido. Yo creo que sigue teniendo el mismo espíritu de siempre, el de autogestión, el de hazlo tú mismo, el de un espacio creado por nosotros mismos y nosotras mismas. Y yo creo que Arrebato ha sabido adaptarse un poquitín a los tiempos. Siempre ha hecho ese esfuerzo para poder adaptarse y poder seguir vivo. Y yo creo que eso es algo que sí que estamos de enhorabuena y que tenemos que celebrar. Un placer de abogada del diablo. Venga, sí, lanza ahí. Que lo que sí que parece que no cambia mucho en el Arrebato es que es eminentemente masculino, ¿verdad? Ahora hay más chicas, es decir, que ahora se ven más chicas en el Arrebato, que yo la primera vez que entré yo decía que yo de ahí no salía viva. Pero ahora hay más chicas, ¿no? Sí, un par. ese es un problema que se ha heredado de la gente de Rebel, porque Rebel era un colectivo masculino por excelencia, en el que venía alguna chica, pero duraban poco, la verdad. Pero muy concienciados, ¿eh? Muy concienciados con el tema feminista, ¿eh? Y todos los temas de la mujer y tal, ¿eh? O sea, ¿no? Unos masculinos muy feministas, ¿no? Sí, eso por supuesto, pero aún así no dejamos de... ¿Qué dice aquí el compañero? Que éramos unos masculinos muy feministas. Ah, sí, sí, no. Autocrítica total, vamos. Faltaban, o sea, las chicas tenían poco espacio. Seguramente por culpa nuestra, claro. No, lo digo sin coña, ¿eh? O sea, digo, pues sí, sinceramente, vamos. Eso tiene que ver, como hemos comentado aquí varias veces, siempre que han venido, sobre todo, pues grupos de mujeres, pues mujeres preocupando, grupos en los que pues había sobre todo chicas, el porqué en la escena underground, que mayoritariamente pues hay mucho punk, mucho rock, mucho hardcore, pues hay pocas chicas, ¿no? Pocas chicas tocando, pocas chicas como espectadoras, pocas chicas gestionando. Las hay, por supuesto que las hay, pero son minoría, ¿no? Hay que decirlo claramente. Chicas, que nos estáis escuchando, que sabemos que estáis ahí, a la calle para Fox, ¿no?, a participar un poquito. Son minoría, pero yo te digo que también en los últimos años sí que se nota que viene más, hay mucha mayor presencia femenina. Venga, pues si te parece, Eclipse, recuérdanos la cita para el fin de semana, bueno, las exposiciones. Pues, viernes vamos a tener a Persona tocando su concierto de despedida, a Tachenko, a Indras desde Madrid con su metal y a Zing desde Madrid también con su punk rock. A partir de las 7 de la tarde, en el sitio, ya lo sabéis, ahí donde la pista de patinaje, al lado de las fuentes, enfrente de Tenerías, sí, más o menos la gasolinera de Tenerías, un poquito más adelante. Y luego el sábado, a partir de las 3 de la tarde, en el mismo lugar, tendremos una comida popular, que antes se me había olvidado comentarlo, y por la tarde tendremos la actuación de los grupos, digamos, arrebateros, de gente que también está ahí gestionando, para que, por qué no decirlo, con Yakuza Horror, Inconscientes, Mis Cafés, grupo totalmente formado por mujeres, Zobux y Criatura. Y luego a partir de las 7, 8 de la tarde también empezarán los Bitter Tears. Tendremos también a Abrupt desde Estados Unidos, con bastante chulos y tal. Y que canta una chica también, hay que decirlo. Y los Cowtown también arriba una chica. Bueno, Cowtown, que también canta una chica. Y luego de Red Rumba cerrará un poco la fiesta pinchando. Y bueno, pues lo del sábado es más novedad, ¿no? Porque van a ser conciertos ahí por la tarde, ¿no? Que también es curioso, ¿no? Es un poco la idea, un poco de todo el día. Bueno, a partir de la hora que la gente se pueda levantar de la resaca del viernes y tal, pues que venga ya a pasar la resaca con nosotros comiendo y eso. Y bueno, pues darle un poco de salida cultural también a todos estos grupos, ¿no? Uh-huh. A los nuestros y un poco también a lo que la gente demanda también en esta ciudad. Sí, y antes casi no lo hemos comentado, pero bueno, la exposición de fotografías de conciertos míticos, ¿no? Sobre todo en la última época de Arrebato, que es cuando más fotógrafos hay, ¿no? La mayor calidad fotográfica también, lo que decías del cambio de los tiempos, ¿no? Pues sí. Cámaras digitales, etcétera. Pues sí, la mayoría de las fotos son de la última época. Y eso, bueno, pues pretende en cualquier bar majo que vayáis, cualquier tarde entre semana o el fin de semana en Zaragoza, pues veréis que hay fotos en blanco y negro o en color, ¿no? Ahí. En los mejores bares de Zaragoza, está claro. Pues nada, no sé si tenéis algo más que decir. Nada, pues nada, pues agradecer a Iker, bueno, a Iker y Pablo, que ahora vamos a charlar con ellos más rato, a Eclipse, a Adolfo, a Tomás y Pati, que también lógicamente se queda aquí, pues nada, que hayamos puesto nuestro granito de arena, ¿no? Para celebrar los 15 años del Arrebato y sobre todo, pues, seguir dándole vida, ¿no? Que yo creo que todos los que estamos aquí seguimos yendo, nunca hemos dejado de ir. Y a la gente que nos escucha, si alguna vez no habéis ido al Arrebato, ya os vale. Y a la gente que va, pues eso, que antes de las 11 hay que ir, que es lo que hay. Muchas gracias. Que voy a poner una banda del Festival de Arrebato, que nunca creería yo que iba a poner, no este grupo, que sí que lo he puesto más veces en la aquí en la enredadera, sino como parte del Arrebato, y son los Tachenko, un grupo de pop que aquí, pues a mí me gusta bastante y tal, y que van a tocar en el festival también de Arrebato, y es que a los del Arrebato también les gusta el pop. Venga, está alto, ¿eh? Ahí va, los Tachenko de Zaragoza. En la oscuridad, llena de sueños de gilet. La Enredadera, Radio Topo 101.8 de la FM. Después de charlar de Arrebato, no queríamos dejar pasar el segundo aniversario del asesinato de Carlos Palomino, este joven que participaba en el movimiento antifascista y que, como me imagino que todas y todos sabréis, pues fue asesinado por un neonazi, además de profesión militar, de una puñalada directa al corazón, ¿no? Allí en el metro, cuando ambos iban a participar en sendas manifestaciones, el nazi a la de los nazis y Carlos pues iba a la convocatoria antifascista. Bueno, pues por este motivo me imagino que conoceréis pues que hay un gran movimiento antifascista muy bien organizado, como ahora nos comentarán, que va a más y que ha participado pues en dos muestras de presencia, ¿no?, por así decirlo, tanto en Zaragoza como sobre todo en Madrid, ¿no? Bueno, pues por eso está aquí Pablo, Iker, que han estado antes también con nosotros, que participan activamente en la coordinadora antifascista de Zaragoza y nos van a contar un poquito lo que se ha hecho en Madrid, en Zaragoza, y bueno, pues cómo se afronta el juicio y actividades previstas y demás. Contanos, Pablo, ¿qué tal la concentración de Zaragoza y sobre todo la manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid, que fue multitudinaria? Bueno, pues la concentración se celebró el jueves pasado, a las 8 de la tarde en Plaza España. Vinieron alrededor de unas 150 personas. Yo la verdad esperaba más gente, me faltaba gente, pero bueno, todo lo que cabe, no estuvo mal. Fue un acto silencioso. Hasta el final se leyó el comunicado que escribió Madrid y que fue el mismo que se leyó en la manifestación de Madrid. Y bueno, no hay mucho que destacar de la concentración de Zaragoza, fue estatal. Se celebraron en diferentes ciudades del estado a la misma hora, con el mismo lema. Se sacaron los mismos carteles. Se celebró también Barcelona, Salamanca, León, Málaga, no recuerdo más ciudades. Esto es una cosa importante porque lo que sí que está claro es que el movimiento antifascista a nivel de ciudades está bastante organizado, con mucha participación, se están haciendo bastantes cosas a nivel de calle, a nivel cultural, espacios, debates, etcétera. Y había una cosa importante que es que la fuerza que se tiene a nivel local, pues había que intentar conjugarla de una forma más estatal para hacer campañas más estatales. Entonces una de las cosas importantes de esta campaña de Carlos era que en todas las ciudades del estado, pues a la misma hora, como ha dicho aquí el compañero, pues saliera a la calle para reivindicar la memoria de nuestro compañero asesinado y sobre todo para reivindicar la lucha antifascista, que es algo que tiene que estar en boca de todos. Bueno, y así fue, y fuisteis un grupo grande de gente, ¿no?, de Zaragoza y a Madrid. Contándonos un poco la Madrid, porque no deja de ser una manifestación muy tensa, me imagino que habría mucha presencia policial, ¿no? Sí, hubo presencia policial, la verdad es que al principio había bastante tensión, se notaba sobre todo en la gente de Madrid. Porque claro, se empezó en Plaza Elíptica, pero hubo mucha gente que salió desde Legazpi, en metro, y se notaba tensión a mucha gente le recordaba el momento del asesinato de Carlos, porque era la misma situación, pero la verdad es que la gente de Madrid tuvo una organización excelente de 10, un fuerte bloque de seguridad, muy bien, todos muy bien coordinados, también tenían un bloque de sanidad, tenían un cuerpo de sanitarios por la manifestación, por si puedes hacer cualquier cosa, con su botiquín, gente rondando por alrededores, por el metro, para que no ocurriese ningún incidente. Bueno, estamos hablando de una manifestación que, bueno, bailan las cifras como siempre, pero vamos, que aglutinó a miles de personas, que algunas llegaron hasta de ciudades europeas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Nosotros, yo con los que fui, nos colocamos prácticamente al principio, ahí, y hubo un momento en que estábamos pasando ya el puente del Manzanares para llegar a la Plaza de Legazpi, nos giramos, y era impresionante porque se veía la calle de subida, por donde habíamos bajado, y no dejaba de bajar gente, y no se veía el final. La verdad es que se han dicho 6.000, 9.000, unas 8.000 personas fueron, y fue una manifestación totalmente respetuosa, ningún incidente, todo el mundo se comportó, se dio una muestra de que no somos antisistemas violentos que siempre tienen que cargar contra nosotros, se dio una muestra de organización, y yo creo que lo más importante, una muestra de respeto y de apoyo hacia la madre de Carlos, que estaba ahí presente, y creo que es lo que necesita, ¿no? El apoyo de la gente que diga. Desde luego hay que destacar que, a pesar de que esto sí que es un aniversario, ¿no? Pues que se va a cumplir el segundo aniversario, sobre todo se acerca el juicio contra este militar fascista, ahora entraremos en detalles, que durante todo este tiempo, como bien refleja una película, un documental que han hecho desde la muerte de Carlos Palomino, no ha parado el movimiento antifascista de seguir rebelándose ante convocatorias de partidos nazis, de partidos fascistas, sabotajes que ha habido contra la placa, ¿verdad?, que se ha puesto en varias ocasiones, se han hecho un montón de acciones directas, manifestaciones, y casi siempre la respuesta policial ha sido de violencia extrema, de cargas despiadadas, de no permitir concentraciones en la Puerta del Sol, en barrios populares inmigrantes, en fin, una barbaridad, ¿no? Pues que se ha desarrollado la manifestación sin incidentes, desde luego es muy destacable, yo creo, ¿eh? Sí, es que es algo importante porque, a ver, nosotros siempre aquí en Zaragoza hemos tenido, últimamente tenemos los casos de MSR, Alianza Nacional, que están intentando hacer de esta ciudad un centro de movimiento fascista a nivel estatal y europeo, y nosotros venimos denunciando desde la coordinadora antifascista y desde la plataforma antifascista, donde estamos más de 50 colectivos, pues que esto no es algo gratuito, que es que esto viene dado por una serie de circunstancias, y el deber moral o como llamarlo como quieras, de toda persona con un mínimo de conciencia social, sea de la índole que sea, pues es pues presentarse frente a esta gente desde todas las formas posibles, y sobre todo concienciando y hablando a la ciudadanía. Desde luego aquí vamos a huir de ese morbo tan hipócrita y tan vergonzoso, ¿no?, de algunos medios de comunicación en torno a la muerte de Carlos Palomino, que sí que hay que decir que está teniendo mucha repercusión este caso, ¿no?, a diferencia de otros asesinatos, ¿no? Aquí delante tenemos un cartel de la cantidad de personas que han sido reconocidas como personas muertas a manos de fascistas, ¿no?, organizados. Pues bueno, nosotros vamos a huir de todas las tonterías que se dicen en las teles y demás. También vamos a huir de levantar a Carlos Palomino como si fuera un mártir de la lucha, ni mucho menos, pero desde luego sí que es un caso en el que se ha visto muy claramente lo que es un asesinato neonazi, ¿no?, porque todas las personas podéis ver en internet cómo mató este nazi a Carlos, ¿no?, de qué manera fría, premeditada, o sea, en lugar de irte a otro vagón e irte por patas y te has encontrado, o sea, cómo saca la navaja, cómo lo... En fin, que es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, y sobre todo destacar el juicio, ¿no? O sea, que estamos hablando de que ahora mismo hay un juicio contra un nazi y muchas veces los nazis salen de rositas. Impunes. ¿Cómo se afronta este juicio? Antes de todo esto que decías de lo de las víctimas, hay una cosa que me parece un poco triste, que quizás haya sido necesario que haya muerto tantas gentes. Aquí tenemos delante el cartel de todas las víctimas del fascismo en el Estado español, y parece que sea un poco lamentable que después de tantísimas víctimas por ideología neonazi, pues esta sea la primera vez que se hable en los medios de comunicación de una posible ideología, porque yo recuerdo el asesinato de Rugger, también de compañero de Barcelona, o el asesinato de Guillén Agulló en Valencia, que también fueron asesinatos políticos, claramente, que la prensa burguesa intentó hacerlo ver como que eran peleas de bandas o de borrachera en los bares, Y bueno, pues parece ser que ahora va la vencida, pero bueno, también recordar muy especialmente a estos dos compañeros que eran militantes antifascistas, como somos nosotros, que también cayeron por defender un sistema o una realidad más solidaria con todo el mundo. Y bueno, pues ahora que después de que haya muerto Carlos se haya volcado tantísima gente con este tema, pues bueno, pues parece ser que después de tanto tiempo pues está llevándose a esa unión. Uh-huh. Y en cuanto al juicio, pues ya lo dicen los compañeros de Madrid, que no se espera mucho del juicio porque realmente nosotros no, por la experiencia y por lo que hemos visto, no creemos en el sistema actual. Esperamos que la pena sea la máxima, aunque tampoco somos muy optimistas. ¿Cuándo se va a celebrar? ¿Sabéis cuándo se va a celebrar? ¿Es ya pronto? Empieza mañana. Empieza mañana y acaba el viernes. Dura una semana. Mañana empieza con la declaración de Josué. Y si la desarrollando a la semana, lo que sí que sabemos que bueno, el fiscal pide 29 años, 15 eran por el asesinato, ¿no? Y otros 12 por intento de homicidio, otro chaval que sufrió otra puñalada en el pulmón, pero y la acusación particular pide 37 años de cárcel para Josué. Bueno, aquí hay una cosa interesante, aunque nos pese, que el movimiento contra la intolerancia, del cual no somos demasiado amigos, por trayectoria, pero bueno, esta vez el señor Esteban Ibarra pues parece que se ha volcado con este caso. Está hablando en los medios de comunicación, la verdad es que, aunque nos pese, está hablando bastante bien. Está diciendo cosas coherentes, yo creo que es la primera vez que le oigo decir algo coherente a este señor. Es extraño, pero sí que es verdad, ayer yo no estuve en Madrid, estuve viendo luego los telediarios y se trataba la noticia en todos los telediarios pues de una forma muy, pues muy buscando mucho el morbo, ¿no? Menos en quizás en Cuatro, que sí que salió hablando Esteban Ibarra, pues eso, que se pedía el agravante de político, que eso creemos que es fundamental, porque el agravante político es claro. Y bueno, pues a ver qué pasa. Esta semana puede que se alargue el juicio hasta el 24 porque va a haber bastantes testigos, sí. y hay bastantes historias ahí. Y bueno, lo que sí que se ha convocado desde los amigos y compañeros de Carlos es todos los días del juicio a las 12 de mediodía en la Audiencia Provincial en Madrid, en la calle Santiago Compostela 98. Una concentración. Concentraciones diarias en apoyo a la familia y bueno, esperemos que allí no ocurra nada porque sí que sabemos que va a haber un dispositivo policial muy, muy grande. Que han llegado noticias de que el grupo neonazis va a intentar... Está también ahí. Claro, porque ten en cuenta que allí van a estar los nazis también al lado de Josué, demostrando una vez más las vinculaciones que tiene este militar fascista con grupos nazis. Y bueno, pues esperemos que en la calle no pase nada grave. Bueno, la verdad es que por falta de tiempo no vamos a entrar mucho más en lo que está haciendo la coordinadora antifascista, que hay que destacar, como hemos dicho aquí un montón de veces, que está consiguiendo por fin hacer un trabajo estable, un trabajo cotidiano. Ya sabemos las fuerzas que tiene cada coordinadora, pero sobre todo lo que habéis apuntado, ¿no? Esa unión de diferentes personas, incluso de diferentes territorios, ¿no? Sí. En campañas comunes, en debates, en discursos, en acciones, y eso es algo destacable. En lo local, pues por ejemplo en el barrio Las Fuentes se ha organizado una asamblea, ¿no? Nos podéis contar que hay una actividad este fin de semana, ¿no? O sea, esta semana, perdón. Esta semana, sí. Es una asamblea que no se autodenomina como asamblea antifascista, es una asamblea popular de Las Fuentes, de pues gente que vive en el barrio, y se han organizado y bueno, pues ahora van a hacer unas jornadas que empiezan mañana con un documental sobre la realidad bolivariana en Venezuela. Y luego el miércoles, pues algún miembro de la coordinadora antifascista, junto con la red de apoyo a los y las sin papeles de Zaragoza, van a estar ahí contando un poquitín cómo se organizan, cómo se trabaja y un poco cómo se avanza, pues para eso, para la solidaridad entre las gentes que vivimos aquí. Para la gente que nos escucha, bueno, a las 8 de la tarde en el Matadero, en el Centro Cívico, sí. Salvador Allende, precisamente, que además se cumplió antes de ayer, ¿no?, el aniversario de... ¿Ese asesinato? Y bueno, no sé si compañeros, si tenéis alguna cosita más que contarnos o lo dejamos aquí. Sí, no, sobre el juicio simplemente está en otro detalle, que se ha constituido una asociación legal con víctimas del terrorismo, del fascismo, ¿no? No me acuerdo el nombre, sí, de eso, pero... De víctimas del fascismo, racismo y xenofobia, que la presidenta es Mavi, la madre de Carlos, y bueno, pues pretende un poquitín pues ir recopilando todas las agresiones y todas las todas las ataques a personas vinculadas con la lucha social y la lucha antifascista que han sido víctimas de esto. Hoy en la rueda de prensa ha dicho que va a intentar la asociación legalizar grupos de ultraderecha que son anticonstitucionales totalmente. Y una cosa que sí que salió en las noticias, he podido ver hoy algo, la manifestación, los medios de comunicación se quejaban, nos han dejado hacer nuestro trabajo, así hemos contestado nosotros. Eso no fue así, hay que decirlo. Hoy Mavi lo ha dicho en su comunicado. Nosotros por suerte estábamos en ese momento y la propia organización dijo que habéis grabado el inicio de la manifestación, no grabáis más. O sea, que dejáis aquí las cámaras y no hacéis ninguna foto. Como en cualquier acto. O sea, en cualquier acto hay un protocolo y la organización decide cuándo se graba, cuándo se fotografía. Eso es así en cualquier lugar. Y en una manifestación, los periodistas, que sabemos que también escuchan este programa, pues tienen que saber que no vale todo. Y que hay que respetar también al acto y a los organizadores. Claro, pero como esta vez no fue la policía la que intentó reventar la historia porque había mucha gente, porque era una manifestación, hay que decirlo, que estaba legalizada, pues los medios de comunicación de masas y burgueses, pues lo que querían era reventar desde el lado mediático, criminalizar, como dice el compañero, pues una vez más al movimiento antifascista. Yo por mi parte, únicamente lo que ha comentado Pablo del... estos debates que hay, por ejemplo, cuando el MSR pide el Centro Cívico de Almozara para hacer un acto, ¿no? Que lees, evidentemente, los comentarios que puede haber en los periódicos locales y tal, pues no son reflejo de la sociedad, pues porque sabemos que hay mucho policía detrás. Son cuatro tontos. Eso es, cuatro tontos que están ahí todo el día y tal. Pero sí que a nivel de calle, sí que hay una cierta controversia entre el tema de la libertad de expresión, ¿no? Que todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Yo desde aquí invitaría a que la gente vea la película del documental sobre el asesinato de Carlos, que se vea el vídeo de ese asesinato varias veces. Y que vea sí, si eso es libertad de expresión o si es la cara más clara del fascismo, ¿no? Que es el asesinato vil y cobarde. Exactamente, ¿no? O sea, que cuando hablamos de fascismo no estamos hablando de 20 señores que van a hablar ahí de la crisis. Es la cara amable, el maquillaje. O sea, cuando estamos hablando de fascismo son los 10 niñatos que pillan a un vagabundo y lo matan. Cuando van a por sin papeles, cuando van a por prostitutas. Eso es el fascismo. Claro, están ahora jugando con el doble filo, ¿no? Ese de la crisis, que somos totalmente legales, demócratas... Bueno, y ahí discrepo un poco contigo, Nacho. Yo creo que el fascismo es cualquier expresión, venga donde venga, no solamente son los niñatos que están en la calle. Esa es, como has dicho tú, la cara fea del fascismo. Cara, eso es. Desde la coordinadora antifascista no se pretende... No, el único trabajo, o sea, el trabajo de la coordinadora antifascista no es plantar cara a los niñatos. Es el trabajo de la concienciación, es el trabajo de la normalización, trabajo de motivación y de hacer ver a la gente pues que ser antifascista... no es ningún delito y que ser antifascista tendría que ser un objetivo que lo hemos dicho mil veces que estuviera en boca de cualquier persona con un mínimo de conciencia social y política. Exacto. Venga, pues con eso nos quedamos totalmente de acuerdo y emplazaros también a la bitácora que tiene la coordinadora antifascista, es antifascistas.noblezabaturra.org por si queréis allí pues leer cositas, hay links a enlaces a un montón de coordinadoras de otros lugares. Bueno, si os interesa el tema, evidentemente, pues hay mucha teoría también y práctica, lógicamente. Pues nada, muchas gracias a Pablo y a Iker. Gracias, vale, igualmente. Y hasta la próxima. Venga, os vamos a dejar una cancióncita de Pata Negra que habla de que todo lo que nos gusta es ilegal. Thank you. pie para adentro, comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar la frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Y sigues escuchando La Enredadera. Hemos cambiado la sintonía de una sección que vuelve después del parón veraniego, Cuídate, compa. Y bueno, como ahora nos va a contar Pati, van a ser una serie de especiales para empezar en torno a la gripe A, que es un tema que ya sabéis que está en boca de todo el mundo y no decimos más que chorradas. Así que a ver si Pati nos explica un poco desde sus conocimientos médicos para que la gente nos asuste que sí, que nos vamos a morir, pero de esto no. Que si nos morimos, mala suerte. Digo, nosotros, ¿qué mala suerte podemos tener? Y como creemos en la reencarnación, pues oye, nos convertimos en pez y ya está. En siluro y a comer palomas. Sí, o algún viandante. Bueno, en efecto, como decía Nacho, el Cuídate, compa, vuelve este año. Normalmente tendrá una periodicidad quincenal, más o menos, en función de los temas y de lo que me apetezca contar. La credibilidad que pueda tener yo, pues bueno, pues es completamente subjetiva, con lo cual puede haber personas que no estén de acuerdo, pero bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dicen en los programas de la tele, estos que hablan de en Aragón Televisión y en La Uno, que sale un médico así muy majo contando sus cosas, que yo tampoco me las creo. Sí, no, aparte pues bueno, que la audiencia de Radio Topo ya sabe que somos la radio más veraz y menos objetiva. Y como bien ha dicho Nacho, los tres primeros Cuídate, compas, de este año van a girar en torno a la gripe A. Estructurado de tres, o sea, con tres objetivos. El primero, el del día de hoy, explicar un poquito qué es esto de la gripe A. El segundo, que será dentro de 15 días, qué es esto del Tamiflu, este famoso medicamento, y la vacuna que nos están vendiendo. Y en tercer lugar, cómo podemos prevenir tener una gripe, y si la tenemos, pues qué tenemos que hacer, que no pasa nada. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel resultan mucho más sagradas. ¿Qué es la gripe? Yo creo que el 90% de los oyentes de esta radio habrán pasado alguna vez una gripe, si no es ellos, cualquiera de sus personas allegadas. La gripe es una enfermedad producida por un virus y se suele padecer durante el invierno en forma de epidemia. Es una epidemia estacional que afecta, por tanto, a gran parte de la población. Como bien dice el refrán, la gripe dura 7 días con tratamiento y una semana sin él. ¿Con esto qué queremos decir? Que nos da igual lo que hagamos, lo único es pasarla pues lo mejor posible. La gripe como tal es una enfermedad leve que cursa con fiebre y síntomas varios, como puede ser el dolor de cabeza y muscular, las náuseas, la diarrea y el malestar general, que nos obliga a guardar unos días de reposo. En cuanto a la fiebre, realmente no conviene bajarla ni siquiera en los niños, y el tratamiento que utilizamos es solo para aliviar el dolor y el malestar. De cualquier país. Pese a la levedad de esta gripe, se puede demostrar que la mortalidad aumenta en la población con dos picos anuales. Uno en los días del verano con el máximo de calor y otro en los días del invierno con la epidemia de gripe. Por esto se aconseja vacunar contra la gripe, aunque, como comentaremos en el próximo programa, se discute si esta vacunación es realmente útil. En cuanto a la gripe A, esta que nos va a matar a todos y a todas, es una enfermedad que cursa de forma leve en la gran mayoría de las personas. Está producida por el virus de la influenza A, serotipo H1N1, es decir, que es del mismo género que el virus de la gripe común que nos afecta todos los años. Y por tanto, produce los síntomas parecidos a los de la gripe, pues fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, malestar general, congestión nasal, tos y a veces síntomas digestivos como pueden ser las náuseas, las diarreas, los vómitos, etc. Como la gripe común, se contagia muy fácilmente porque se transmite a través del aire por medio de las pequeñas gotitas que emitimos al hablar, toser o estornudar. De ahí la campaña que han hecho ahora de que nos tenemos que lavar mucho las manos, porque cada vez que nos tosemos encima de las manos, expulsamos las gotas, que que son las gotas que luego pueden infectar al resto de personas. Mueve las manillas. En cuanto a esto que han dicho de la pandemia de la gripe, de momento no se puede decir que haya una pandemia al uso, porque cuando hablamos de pandemia queremos decir que hay muchas personas afectadas en muchos países diferentes. De momento sí que ha habido personas afectadas, pero no han sido tantas como para hablar de una pandemia, y menos en el Estado español. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pita? No digo ni que sí ni que no, que si quieres que te cuente el cuento de la buena pita. Y que es verdad que las próximas semanas, en los próximos meses, sí que se podría hablar de pandemia, puesto que este virus es un nuevo virus del que se desconoce la contagiosidad que puede tener y las mutaciones que se pueden producir. Normalmente los virus mutan por el propio proceso de contagio. Cuando una persona se contagia, dentro de esa misma persona ese virus puede mutar. Entonces, al contagiársela a otra persona, se contagia un virus un poco modificado. Entonces, esto es lo que preocupa tanto y por lo que se está creando tanta alarma social, ¿no? Por el desconocimiento de lo que puede pasar con este virus. Lo que sí que está demostrado hasta ahora es que puede afectar a mucha gente, pero que mata menos que la gripe de todos los años. Con el invierno austral ya casi finalizado, en el mundo entero ha habido unos 2.500 muertos. Y para ponerlo en situación, se calcula que en España mueren durante un invierno normal por gripe estacional entre 1.500 y 3.000 personas. Así que hay una cosa que diferencia a la gripe A, esta nueva gripe, de la gripe estacional. Y es que parece que está afectando más a menores de 65 años. Porque parece que las personas mayores ya están inmunizadas por las epidemias de gripe que ya se pasaron hace varios años. Los niños también, por lo que sea, parece que les afecta menos, siendo que realmente ellos no tendrían por qué estar inmunizados, y sí que parece que el virus influenza H1N1 afecta más a las embarazadas. Debe ser por las reacciones bioquímicas que se produzcan con ese virus cuando entran en el organismo de las embarazadas. Ostras, pues yo lo siento por las embarazadas, pero nosotros como aquí somos niños, pues estamos muy tranquilas. Y por seguir un poco el hilo de esto de que hablaba antes de las pandemias, de la alarma social esta que se ha creado, al estudiar las pandemias de los últimos siglos, desde 1510 hasta la actualidad, se demuestra que nunca se ha contagiado simultáneamente a toda la población, el 100% al mismo tiempo. Y que si ha habido una segunda ola de pandemia, la gripe ha tenido un carácter leve también en la segunda vuelta. Es decir, que es muy difícil que nos contagiemos todos y que nos vamos a morir todos. Atención, los padres del niño... Lo que sí que los medios de información para masas, incluso desde la Organización Mundial de la Salud, desde los distintos gobiernos, sí que se está creando una alarma social empleando estas cifras de cientos de miles de afectados, millones de afectados, que nos hacen que pasemos miedo, pero ya no solo por contagiarnos, sino por a ver qué va a pasar, ¿no? Van a cantar las bandas. En cuanto a si importa o no el saber si tenemos gripe A o no, porque sí que ahora lo que se está temiendo es que a los centros de salud, a los servicios de urgencias, vaya mucha gente pensando, joder, pues si tengo gripe A, a ver si me va a pasar algo, que me lo diagnostiquen y que me digan si tengo gripe A, porque a ver si me voy a morir. Bueno, pues tranquilidad, sí que hay una prueba que nos sirve para saber, hay un test rápido que nos sirve para saber si podemos tener gripe A o no. En el salud, en el gobierno de Aragón, no está establecido que se le haga a todo el mundo que lo pida, porque no se ha pagado. Y hay que decir que eso da muchos falsos positivos, es decir, que puede dar el test positivo sin realmente tener la gripe A, y también da muchos falsos negativos, que puede ser que te dé negativo y sí que lo tengas, con lo cual la credibilidad es bastante nula, pero teniendo en cuenta que nos da los mismos síntomas que la gripe estacional y que en principio es menos grave, ¿para qué nos vamos a preocupar? Tres veces menos que canta un gallo y amanece solo la promesa de que acabará un nuevo día. Todo Cristo en su casa y Dios en la comisaría. Así que por recapitular un poquito, con todos los datos disponibles de los miles de casos detectados en todo el mundo hasta la fecha, se puede afirmar que la inmensa mayoría de las personas pasan esta gripe con síntomas leves o moderados. Y sí que se debe mantener una especial vigilancia de la evolución de los síntomas en personas con enfermedades crónicas descompensadas, niños menores de 6 meses y en pacientes de riesgo más elevado, las personas que tienen las defensas más bajas. Pero vamos, que estas medidas se tienen que tomar tanto con la gripe como con cualquier otra, con cualquier otro proceso infeccioso o con cualquier otra enfermedad que puedan sufrir estas personas. Por eso que vamos a huir de la cultura del miedo, vamos a informarnos, vamos a cuidarnos a nosotras mismas y dentro de 2 semanas volverá el Cuídate Compa con más detalles de lo que es la gripe A. Y bueno, eso, que no hay que preocuparse, que hay que cuidarse. Evidentemente, si te pones malo, hay que quedarse en la cama, hay que intentar que haya personas cerca tuyo que te puedan cuidar, te puedan ayudar, para que no cunda el pánico, que vayas al médico, lógicamente, y te cuente ya que puede ser, y a vivir la vida, que son 2 días. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Bad Brains. Los miembros de Bad Brains se conocieron en el suburbio de Washington DC, District Heights. El guitarrista Gary Miller, alias Dr. Now, ya había tocado el bajo en varias bandas de funk de la zona. Y entre esos cambios de banda conoció a Darryl Jennifer, que más tarde sería el bajista del grupo. Luego se les unieron los hermanos Paul, alias HR, Jeff Hudson, voz y batería respectivamente. Y comenzaron como una banda híbrida de jazz funk llamada Mint Power. Al cabo de varios meses, un amigo los metería dentro del punk al escuchar a Dead Boys. Tras ello se transformaron totalmente y cambiaron su nombre a Bad Brains, por el título de una canción de Los Ramones. Para comenzar a hacerse conocidos, realizaron carteles y dieron conciertos gratuitos en el sótano de su casa. También vendieron ellos mismos su maqueta. Posteriormente tuvieron una gran demanda en los conciertos punk de Washington. Antes de dejar Washington a finales de 78, los Sleaky Boys le recomendaron que grabaran sus canciones en Inner Air Studios, en Arlington, Virginia. Así pues, en el año 79, en junio, grabaron Black Dots. Por aquel entonces, los estudios Inner Air eran el sótano de Don Cietara, lugar que sirvió para grabar numerosos clásicos del hardcore punk, tales como el EP Minor Disturbance de los The Teen Idles. Para la grabación, Don estaba instalado en las escaleras que daban a la cocina. Dr. Now y Darryl tenían el espacio principal del sótano. Air estaba sentado en la batería con el cuerpo completamente dentro de un armario, y HR estaba al principio de las escaleras que daban al patio, sosteniendo el micrófono. En la grabación se puede oír al hijo menor de Don hablando y unos grillos entre canción y canción. Todo salió bien en la grabación y Black Door representa su primer repertorio en vivo. Con los meses las canciones eran cada vez más rápidas y caóticas y terminaron definiendo el estilo hardcore imitado profusamente por numerosas bandas en décadas posteriores. Os dejamos con uno de los temas del Black Dot, Pay to Come. siempre queremos acabar la enredadera en esta nueva andadura, en este curso que empezamos 2009-2010, hacia nuestro propio décimo aniversario, que será en junio del 2010, pues os queremos siempre, cada semana, recomendaros pues algunas músicas, algunos libros, en una sección que llamamos de la Biblioteca Friacalo. Un gran sac misterioso, il avait. En primer lugar, deciros que la Biblioteca Friacalo hemos vuelto al cole, que ya nos reunimos esta semana y que ya sabéis que en Aenrestida, en Virosta y en el espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa 26 tenéis un montón de lecturas disidentes para mentes inquietas. En Aenrestida, los martes y miércoles por la tarde, Virosta abre en horario comercial, ya lo sabéis, todos los días excepto el domingo, y el espacio colectivo abre diferentes tardes, pero sobre todo los viernes de 6 a 8 nos podéis encontrar y también pues podéis ir consultando la web www.bfk.cc, que iremos actualizando cuando nos enseñen a hacerlo. También tenemos un correo electrónico que es bfk@noblezabaturra.org. Y esta semana, nada, muy rápidamente, os queríamos presentar, por una parte, el boletín de COP57 que corresponde a este verano. COP57, ya sabéis que es una red financiera alternativa que tiene ya bastantes sucursales en Andalucía, en Madrid, en Cataluña y en Aragón, como no podía ser de otra manera, y únicamente apuntaros pues que la cosa parece que va hacia adelante, ¿no? Deciros en primer lugar que este boletín lo podéis encontrar en la red, en la web www.cop57.coop. Y en lo que respecta a la sección de Aragón, pues informaros que además de todas las entidades locales que participan, pues desde ONGs, fundaciones, cooperativas, asociaciones vecinales y demás, se han sumado recientemente el Cantero de Torrero y la cooperativa Dos Avia. Y además hay un montón más de socios, colaboradores, de personas que metemos el dinero en COP57 en vez de tenerlo pues en las cajas de ahorros o en los bancos capitalistas, que ya sabemos todos pues a dónde van esas inversiones. Deciros también que pronto estará COP57 Aragón por aquí, por la enredadera, para contarnos en detalle este interesantísimo proyecto para cambiar el mundo. Y muy brevemente también os anunciamos que ha salido el número 30 de la revista Options, información para un consumo consciente y transformador. La tenemos a vuestra disposición en la Biblioteca Frida Kahlo, y este es un trabajo interesantísimo que hace el CRIC, que es el Centre de Recerca Información Consum de Barcelona, este número en torno al azúcar. Hablan del consumo consciente de azúcar, de lo que es el azúcar moreno, de lo que es el azúcar blanco o de remolacha, y bueno, lo titulan "Que no te amargue un dulce". Desde luego es un tema interesantísimo que, bueno, pues nos hablan de las empresas que fabrican, que procesan el azúcar, cómo lo refinan, cómo sale de la remolacha, cómo sale de la caña de azúcar, qué tipo de empresas hay en Europa, qué tipo de empresas hay de comercio justo, ecológica, sobre todo de Centroamérica, de Paraguay, de otros países de América Latina. Y bueno, una revista impresionante, Options, la tenéis también en internet. Y por acabar rápidamente, que ya se nos llega la hora y va a venir pronto José del Jazz Bass, que está llegando ya a la emisora, pues os queríamos poner un vinilo. La semana pasada os pusimos el vinilo Gimnasia Revolucionaria de Estricalla, y puntualizar que este proyecto que une a Fernando del Corazón del Sapo y otros grupos como Curaya con los músicos de Cloacao, pues decir que informamos aquí que era un grupo vasco, Cloacao, pero no, que son de Cantabria. Que nos equivocamos y hubo gente que nos lo ha dicho, pues bueno, pues eso. Que decir que Estricalla ha sacado un vinilo que se llama Gimnasia Revolucionaria, que es interesantísimo, que merece la pena que os lo pilléis, y bueno, pues que tenéis a músicos de Cloacao con Fernando Sapo. Y hoy lo que os traemos es The Sugar Cubes. The Sugar Cubes es una banda de rock pop islandesa que se formó en 1986, que duraron 6 años, editaron bastantes canciones, que es un grupo pues bastante de culto pues en muchos países, en Finlandia, lógicamente, en Reino Unido, en Estados Unidos, y bueno, pues era el grupo en el que se dio a conocer Björk. Pues bueno, os vamos a dejar con una canción de un vinilo que se llama Verde, y precisamente pues os vamos a dejar con la canción que da nombre al vinilo. Se llaman The Cuba The Sugar Cubes, y esto es Verde, cumpleaños. Thank you. segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Matar la enredadera de hoy, ya son las 11 de la noche y como está llegando José, pues bueno, aprovechamos para leeros tranquilamente la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, la agenda social, política y cultural para los próximos días. Esta semana tenemos unas buenas jornadas. Por una parte, las Jornadas Multiculturales 2009, La Voz de los Pueblos, que antes han comentado los compañeros, en el Centro Cívico Salvador Allende, en el Matadero, en la calle Florentino Ballesteros del barrio de Las Fuentes. El lunes 14 se proyectará el documental Venezuela Bolivariana y el miércoles una charla de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y la Red de Apoyo a los Sin Papeles, a partir de las 8 de la tarde y organizado por Asfuens Asamblea Dobico, es decir, la Asamblea del Barrio de Las Fuentes, y colaboran el Bloque Independentista de Cuchas y la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. También esta semana, la recién creada Plataforma de Solidaridad con Honduras organiza una charla, Honduras Resiste, vivencias de tres compañeros de la Plataforma de Solidaridad con Honduras. Será el lunes en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio de Zaragoza, a las 7 de la tarde, con Javier Sánchez, secretario general de la UAGA, Pablo Muñoz, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza, y Wilmer Rickley, miembro del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe Militar en Honduras. Y el martes 15, coincidiendo con el Día de la Independencia de Honduras y Centroamérica, se establecerá una mesa informativa desde las 10 de la mañana, en la que habrá documentación y materiales, el manifiesto, recogida de firmas, publicidad, pegatinas, camiseta y una exposición, y la jornada finalizará con una concentración en apoyo al pueblo hondureño a las 8 de la tarde en la Plaza de España de Zaragoza. El miércoles 16 habrá una charla sobre experiencias de la producción ecológica con los agricultores de la Asociación del Campo a Casa en la Asociación Cultural El Cantero de Torrero, en la calle Mayén número 22, y además habrá catas de diferentes tomates de Aragón. El jueves 17 de septiembre se convocan a dos puntos de encuentro. Por una parte, Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista, ejerceremos nuestro derecho de reunión para encontrarnos y poner en común soluciones a la crisis desde el pueblo y para el pueblo. Todas y todos los vecinos de Zaragoza estáis invitadas a participar en nuestro punto de encuentro. Nos sumamos de esta manera a la iniciativa del colectivo Crisi de Cataluña, que podéis seguir en sincapitalismo.net. Y estaremos en la Plaza José Sinués de Zaragoza, detrás del Teatro Principal, entre las 7:30 y las 9:30 de la noche, con una exposición de carteles y fotografías zapatistas, puesto de información para compartir, cuentacuentos, merendola popular y otras sorpresas. Tenéis más información en nuestra bitácora www.sindominio.net/caracolzaragoza. Y también el jueves 17 de septiembre, por la tarde, habrá otro punto de encuentro en la Plaza España, con gente particular de Zaragoza y el sindicato CGT. Para el viernes 18 de septiembre, la Plataforma Vecinal de La Muela convoca a las 9 de la noche en el edificio Pignatelli, en la sede del Gobierno de Aragón de Zaragoza, para pedir al Gobierno de Aragón y al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de La Muela. Bueno, aquí no hace falta que os contemos mucho. Recordar que el 18 de marzo hasta hoy, pues hay 36 personas imputadas, entre ellas la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla Bielsa, y recientemente excarcelada, y también dos concejales de La Muela, Juan Carlos Rodrigo Vela y Fernando Miguel Barba, y bueno, pues que es gente que en fin, que ha robado un mogollón de pasta, y ahí están, en la calle dos de ellos. Imagina que tu jefe te propone que te cojas tus vacaciones en una conversación normal y corriente y tú, confiada, vas y las coges. Imagina que después de unos días, lejos de tu trabajo, pues te quieres reincorporar como hacemos todos. Imagina ahora que tu jefe te dice que cojas la puerta y te pides por dónde has venido. Según su palabra y con la ley en la mano, te has ausentado indebidamente de tu puesto de trabajo. Estás despedido dentro de su puesto legal. Buscas mediación y no la consigues. ¿Qué harías tú? ¿Y si la despedida fuera tu compañera o un hermano? ¿O tu vecina? Bueno, pues eso es lo que le pasó a José Manuel de la Torre, trabajador de la cadena de supermercados Día de Cádiz. Es un afiliado a la CNT y por eso, pues bueno, el día contra el día, el viernes 18 de septiembre, una concentración que convoca a la CNT en el Paraninfo, en la Plaza Aragón, a las 7:30 de la tarde. Como no, recomendamos para el fin de semana el Festival del Arrebato, 15º aniversario, viernes 18 y sábado 19 en la Ribera del Ebro, en Echegaray Caballero, en concreto en la pista de patinaje que está junto al Puente de las Fuentes. El viernes desde las 7 de la tarde, Indrans, Zinc, Nueva Vulcano, Tachenko y Persona. Y el sábado, después de la comida popular, desde las 4 de la tarde, sesión de tarde con bandas de Arrebato, Yakuza Horror, Inconscientes, Zobux, Criatura, Mistkaffer. Y desde las 8, Countdown, Abrupt, The Bitter Tears y R de Rumba. Y durante todo el mes de septiembre, la exposición fotográfica itinerante de 15 aniversario del Arrebato en La Lata de Bombillas, El Zorro, Mar de Dios, Azul, Topera, Virosta, Desafinado, El Páramo, Tiger Lily, Lorenzo Huertas y TNT. Y como no recordaros la carrera del gancho que se celebrará el próximo 20 de septiembre, la tradicional y popular carrera del gancho, que este año con el título de Engancharte, que ya sabéis que bueno, que también celebra otras actividades paralelas, como es el segundo festival de músicas enganchadas, que continuará el próximo 19 de septiembre con un concierto en la Plaza San Braulio, en la Plaza de San Pablo del barrio Engancho. Actuarán Le Bonhomme y LNJ, que son de Pau, de Francia, y también La Locura de Mabús y Sueño Flamenco a partir de las 9 de la noche. Y bueno, la carrera del gancho, pues el día 20 de septiembre, que eso es el sábado, si no me equivoco, el domingo. Perfecto, pues desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues Cierran con de Aranda por primera vez. Sí, sí. Y un fiestón allí, pues es organizado por Cadeneta y unas amigas que han estado por aquí por el programa, Vicky, Esther y bueno, un montón de gente que se le ocurra bastante bien. Y el sábado también se celebra un nuevo mercado agroecológico, que ya sabéis que está siendo ya, bueno, pues algo establecido en esta ciudad y necesario. De 9 a 2 de la mañana en la calle Monzón, esta vez es en Torrero, junto al centro cívico. Y como es la bajada del canal el domingo, pues hay actividades previas. A las 6 de la tarde el sábado, en la Asociación de Vecinos de Venecia, en la calle Granada 43, charla café sobre la dulce revolución stevia, a cargo de Carles Esquerda. Después, un concierto de rap en el kiosco del Parque La Paz, desde las 5 hasta las 11 de la noche. Van a actuar Ecos del Ra, Audiobiográficos, CQN y Cron, Morfina, John Costín, La Jota Nostra y Grosso Modo. Y el domingo 20, la 27ª bajada del canal. A las 10 de la mañana, salida como siempre de la pasarela del Rincón de Goya, llegada al Parque La Paz, donde habrá comida, paradas de artesanos y colectivos, y después por la tarde actuaciones del taller musical del Cantero, Sit in Your Face y Antihéroes. Recordaros que en la Filmoteca, por tan solo 2 euros, tenéis de miércoles a domingo un montón de películas. Esta semana son los ciclos de Henry Hathaway y Yusef Mankiewicz. Y en cuanto a exposiciones, además de la de Arrebato, hemos visto en el Centro de Historia la exposición de Chiquita, Todo en Caja, que es, bueno, pues un juego con cajas, un puzzle, con diferentes ilustraciones, con muñecos y tal, que merece la pena. Y también USA Today, que lo hemos visto esta mañana, y bueno, pues curioso, un centenar de artistas visuales de la cultura underground norteamericana de los años 90, del skate, del graffiti, del surf, del punk, del hip hop. Y bueno, pues tenéis un poquito de todo, tenéis pintura, tenéis litografías, video, literatura, música. Bueno, yo creo que merece la pena, ahí en el Centro de Historia, en la Plaza San Agustín. Y con esto ya nos despedimos hasta el domingo que viene. Eso es, esperad unos minuticos que está llegando José del Jazz Bass con su buena sesión de vinilos de jazz, que seguro que hace las delicias de esta noche calurosa, por otra parte. Y bueno, pues que entréis bien la semana, ¿no? Por nuestra parte, pues un verdadero placer dar la bienvenida a Patty. Gracias. Que ya hacía dos meses, que no venías, ¿no? Sí, o más. Las vacaciones. Y bueno, que en el próximo programa tendremos presentación de las jornadas Autonomía aquí y allá, Podemos vivir sin capitalismo, que montamos Caracol Zaragoza y la Biblioteca Frida Kahlo, al loro con las plazas jornadas que se nos vienen en el Centro Cívico de Estación del Norte. Vendrá Carlos, nuestro maestro de aragonés, con la sección El Aragonés vive en vivo. En la sección de cine, La Escalera de Jacob, Chip Trick en Cuando las guitarras dominaban la tierra, y además la Asociación de Amigos del Orfanato Estrella de la Mañana, que también nos presenta una jornada festiva para sacar dinero para este proyecto. Bueno, en fin, un montón de cosas. Y como siempre, pues bueno, saluda a morirrebeldía.blogspot.com o para cualquier sugerencia o comentario, laenredadera@nodo50.org. Ha sido un verdadero placer. El próximo domingo a las 9, aquí en Radio Topo 101.8 del FM. Buenas noches y un pletórico salud, amor y rebeldía. Mwana komi moto, ako pumba likolo, loko landeke, yomo bojo, pesa yenguya anana, nanguya yanzambe ako koma, ako koma, mayo. Goodbye, goodbye, mommy and daddy. Goodbye, goodbye, mommy and daddy. Sorry, sorry, sorry, sorry, if I make you cry. Goodbye, goodbye, mommy and daddy. Having a time for me to fly to another sky. Goodbye, goodbye, mommy and daddy. All I want to say, thank you for your precious love. Moto na munga na ye Lelo zalaki mwana o Tobi oko mi mubange Kasi pesa baninga pe Chance bakula o Mako mabato Mama mama o Oh ma Goodbye, goodbye Mommy and daddy. Goodbye, goodbye. Sorry, if I make you cry. Goodbye, goodbye, mommy and daddy. All I want to say, thank you for your precious love. Thank you, daddy and mommy.